esa gente. Aquí, vamos a ponerlo bajito. Cuando son las 10, las 10 en punto, esta vez sí, somos puntuales. Día 16 de julio de 2014, disfrutando del veranito, disfrutando de los videojuegos. Un nuevo programa, un nuevo podcast de ¿A qué juegas? Hay gente que se ríe de fondo, no sé quién será, pero bueno, estamos aquí disfrutando. Yo que me acabo de echar una partida al Far Cry 3 ahí apurando para llegar al directo, tío, llegar bien a la hora. 11 usuarios viendo ahora, esperemos que spaméis. Vamos a hacer que esto llegue a 100, a 100 likes, por supuesto, a 50 usuarios. No voy a ser tan optimista. ¿Qué tal está toda esa gente, tío? ¿Tenemos ganas de disfrutar de los videojuegos o qué? Hoy vengo con los de siempre, tío. Vengo con Streamo. ¿Qué tal, Streamo? ¿Qué tal, Streamo? Rayado. Streamo está de baja. Yo creo que ha ido al baño. ¿Qué tal, no, Dago? Hay dos opciones. Hay dos opciones. O que Streamo sea tonto, porque es tonto, que esto lo sabemos todos. O que esté muteado y no sabe que está muteado. Ya, coño, ya, cállate. Streamo, que no, que es que ha llegado mi madre de golpe y estaba chillando y no podía hablar justo. La entrada tan épica que he hecho con la música de... Ves, ya está gritando. Ahora vuelvo. Vale, bueno, para ti el final. ¿Qué tal, Dargo? Muy bien, perfecto. A ver si esta vez sale bien. Y como mi navegador se ha vuelto loco un momento... Vengo en un minuto porque no me dejan tan internet. Chavales, esto es lo más profesional que os puedes echar a la cara. ¿Qué tal, Raizer? Que no, que tarda un minuto, que tarda un minuto, que tarda un minuto. ¿Qué tal, Raizer? Muy buenas, un poco afónico de gritar hoy en el parque de atracciones, pero bueno, haremos el esfuerzo. Aupa, aupa. ¿Y qué pasa, Luis Miguel? Luismi, mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí con ganas de empezar a ver si esto funciona de una puta. La gente va con retraso, ¿eh? Bueno, ¿cómo estamos? Va ¿cómo estamos, Streamo? Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos quieres contar? ¿Vas a jugar hoy al FIFA mientras hacemos el programa o esta vez vas a estar más tranquilito? Nunca suelo hacer eso. No. Bueno, no. ¿Te has comprado el Minecraft al final o qué? Todavía no, lo compraré, pero todavía no. En físico, ¿eh? Será un día especial el día que lo compre. Muy bien, y por supuesto, Dargo, te presento dos veces. ¿Ya estás aquí? ¿Ya estás bien? Y ahí tiene la respuesta. Ahí está el retardo. Bueno, chavales, lo que estáis escuchando de fondo es la banda sonora de Donkey Kong de la Nintendo 64, juegazo. Bueno, pues nada. No sé, la gente está que pasa, ¿no? No sé qué pasa, pero bueno, vamos allá. Dice Berna Barcelona que le saludemos. Pues un saludito, tío. Y bueno, toda esa gente que nos está viendo, que está comentando, tío. Un saludo para todos vosotros. Esto empieza ya. ¿A qué juegas? Episodio 2. Eso es, el sonido de las noticias en Antena 3, porque vamos a empezar con las noticias de la semana, tío. Antes que nada, pediros perdón, tío, por lo que nos pasó el lunes. La verdad que la conexión, no sé, empezó a resquebrajarse y nos fastidió el directo. Pero bueno, hemos venido aquí el miércoles para darlo todo, ¿vale? Para que disfrutéis de la actualidad de los videojuegos. Así que nada, ¿quién quiere empezar con las noticias, chavales? ¿Quién quiere empezar? ¿Hola? ¿Estoy solo? Tin. ¿Quién quiere empezar? No, estás acompañado. Eso espero. Venga, empiezo yo, por ejemplo. Por favor. Venga, pues le vamos a dar con una noticia bastante reciente relacionada con la remasterización de The Last of Us, que finalmente Sony ha comentado que todos los usuarios que compraron el juego original, por decirlo así, en su consola original, que fue PlayStation 3, no van a recibir al final ningún tipo de rebaja, ni de incentivo, ni de DLC, ni de regalo, ni nada. O sea, bien, la gente que haya comprado el juego original, si quiere comprar la remasterización, a pagar y a poquinar todo lo que valga el juego. O sea, no van a dar absolutamente nada, a pesar de que en su día, por lo que ponen en la noticia, y también me enteré yo, dijeron que iban a sacar algún incentivo o algún tipo de rebaja. Muy mal por parte de Sony, en mi opinión. ¡Hola, ya estoy aquí! Hola. Ese Dargo, siempre a la hora, tío, siempre a la hora. Nada, bueno. Se ha petado el ordenador, venga. ¿Y qué opinas de eso, Razers, tío? Vaya estafadores, ¿eh? Sí, yo pienso que primero han jugado un poco con una promesa que dijeron que iban a dar algo en especial y que luego no lo han dado. Y pienso que muy mal por Sony, es que es fatal, o sea, es horrible hacer eso. Yo qué sé, un DLC o algo, no sé, algo, una rebaja, yo qué sé, 10 euros, o un mes de PlayStation Plus para la gente que lo tenía. Es que es muy fácil dar algo a la gente que ya lo tenía. Da tu monedas, no te jode. ellos tienen milloncitos. ¿Pero tú crees que va a vender el juego o se va a pegar la hostia? Yo creo que venderá por la gente que no lo jugó en PlayStation 3, pero pienso que la gente que jugó en PlayStation 3 está muy decepcionada con esta noticia y yo por lo menos no pienso comprarlo por esta razón. Ya no tenía idea de comprarlo ya de por sí. Un juego que te sale a 70 euros, que ya has jugado o que ya ha salido. Eso es. Si valiese 30 euros... Pues pero bueno. Con graficazos. Ya los tenía, ya los tenía. Como que no los tiene eso, claro. Eso es. Bueno, tío, mira, ya sabes lo que pasa aquí. Los videojuegos van a ganar pasta, tío. Y cada vez... Yo no sé qué escuché, tío, que ya los videojuegos ya no se hacen por amor, tío. Antes lo hacían un grupo reducido de personas y lo hacían ¿para qué? Para gustar a las personas. Desde que salió Internet a tope con los DLCs y tal, y son empresas de muchísimas personas, lo único que quieren es una cosa, y es ganar pasta, tío. Ya está, no hay más. Estafadores por todas partes. Eso lo sabemos ya. Eso lo sabemos ya desde hace... Un claro, tiempecillo. Pero bueno, pero es que hay empresas como a Capcom, no, que se le ve el plumero la hostia, y a otras como, yo qué sé, otras empresas que son más, no sé, son más, no sé. Hoy me he enterado yo una de Capcom. Hoy me he enterado yo una de Capcom, que estaba escuchando un podcast y decían que en el último, en el juego de zombies de Xbox One, ¿cómo se llama? Dead Rising. 3. Sí, tiene un pase de temporada. Pues el último DLC, que es el que mejor pinta tiene, no entra. Pase de temporada. O sea. Es la hostia. Es una estafa. Pero si nada más que hay que ver EA o cualquier mierda de esa. Tú me vas a decir que EA hace un juego por amor a darte los videojuegos. Por favor. Puta mierda. Puta vida, tete. Venga, va. ¿Quién quiere seguir? Luismi. Oye, pues venga, Luismi. Luismi, háblanos de Ubisoft. Ubisoft vende el doble de videojuegos en PlayStation 4 que en Xbox One. Según sus datos del primer trimestre del año fiscal, entre todas las ventas del trimestre de este año, el 36% son de juegos de PlayStation 4, mientras que el 17% son juegos de Xbox One. Lógico. La nueva consola de Sony les está siendo, de momento, mucho más rentable que la de Microsoft. A estos datos hay que añadir que la versión de nueva generación de Watch Dogs ha supuesto más de la mitad del total de las ventas, que a día de hoy ha vendido más de 8 millones de unidades. Parece que Sony le está comiendo un poquito la tostada a Xbox One. No sé si porque tiene más consolas o porque también, digamos, los juegos que salen para ambas plataformas salen un poquito mejor en PS4. Yo creo que un poco de las dos cosas. En Xbox 360 salían mejores en Xbox y vendía más Play. Eso es porque hay más Play. No. Pero en Xbox 360 al principio vendía mucho más Xbox 360. Porque sí, salió antes que la Play 4, que la Play 3 también. Salió un año antes o así. Los primeros años de PlayStation 3 fueron una auténtica basura. Los primeros años de la PlayStation 3, Xbox 360... Y luego da igual, pero al finales también había juegos que salían mejor en Xbox 360 que en Play 3 y se vendía más en Xbox 360. ¿Por qué? Porque hay más Play 3 en el mercado, es lógico. No, eso es cierto. Yo de cada 10 Play 4 que vendo en la tienda, vendo 3 Xbox One. Si bueno, todo el mundo tiene Play 4, vendes más juegos de Play 4. Pero es que ¿y eso por qué? Eso es totalmente normal. En España se venden muchas más Plays que Xbox. Hay en otros países que está más igualado, pero en España gusta más la Play. ¿Pero por qué? ¿Por tendencia? No porque sea mejor ni nada, pues simplemente no, porque... Yo no me meto en si es mejor o peor. Digo que en España tú sacas una Play 5 ahora y es una mierda, pero se llama Play y lo compras, igual que el FIFA. El 15 será una mierda, igual que el 14, y la gente lo va a comprar, porque es FIFA y no compra el PES, pues lo mismo. Porque la gente dice, no, la Play es mejor, y es gente que no argumenta datos. Dice, no, es mejor porque la Xbox es mierda, ese es su argumento. Yo no digo que la Xbox sea mejor que la Play, ni mucho menos, simplemente que mucha gente compra la Play solo por nombre, porque la Xbox nunca la ha comprado y no se fía. Entonces es normal que venda más una consola que tiene más, o sea, unos juegos que de una consola que vende 1000 veces más que la otra. Es totalmente normal, o sea, esa noticia es totalmente normal, a mí no me sorprende nada, cero. Sí, pero lo que... Cero. No sé si recuerdas que hace unas semanas hablamos de las ventas de consolas y PlayStation llevaba 7 y Xbox llevaba 5. Con lo cual no es un 50%, no es un 50% más. Pero que en España, a mi caso... No. En España sabemos que España es PlayStation, eso está claro. Pero que no hay el doble de consolas de PlayStation vendidas que de Xbox One. Pero sí que hay el doble de Xbox 2 vendidos en PlayStation 4 que en Xbox One. Porque la gente de Xbox One es lista y no se compra esa mierda. Claro, es que la gente es inteligente que se compra la Xbox One. ¿Por qué la comunidad de FIFA que tenía Play 4 ahora todos están comprando la Xbox One? Porque han visto que la raza inteligente en la que estoy yo, ahora han dicho, coño, Streamo es raza inteligente, tiene Xbox One, vamos a comprarnos todos Xbox One, aunque sea peor. ¡Tú eres tonto! Ya, ya. ¡Tonto eres tú! ¡Vergoña! ¡Desgraciado! ¡Tonto! Sí, pero no juego al PES 2009, la Play 3. No, juega... En fin. Bueno, Dargo, ¿qué quieres? ¡Que me toca a mí! Cuéntanos. ¡Que me toca! Grande Fauto 5. ¡Que me toca! Sí, me toca, porque el otro día, hace un par de días, di la noticia y la borré, porque es muy listo el Luis, me la borró, pero bueno, me acuerdo. ¿Quién no ha jugado a Crash Bandicoot y Spyro? A ver, ¿quién no ha jugado? Yo no. ¿Tú no has jugado? Bueno, pues eres tonto, ya te lo he dicho. Entonces, a ver, todo el mundo ha jugado a Crash Bandicoot y a Spyro. Y Spyro quizás un poco menos, pero Crash Bandicoot lo ha jugado todo el mundo. Y pues ahora en Play 1 sobre todo, y en Play 3 pues no hubo nada de ninguno de los dos, desapareció. Pues dice, no me acuerdo exactamente de quién lo dijo, porque no lo tengo apuntado, Andrew no sé qué, dijo que no ven mal el hecho de volver atrás y recoger personajes que antes pues partieron la pana y que son de nuestra niñez y traerlos de nuevo. Y que pues hacer juegos nuevos o remasterizaciones o pollas en minas, no sé qué harán. Y ahora mismo, por ejemplo, Activision, si no recuerdo mal, tiene tiene los derechos de Crash Bandicoot. Y pues Sony, por lo visto, está intentando cogerlos para volver a hacer un juego de estos dos hijos de puta. Esas guitarras. Pues sí, Crash Bandicoot, Spyro, juegos que además están doblados al castellano. Bueno, Crash Bandicoot no sé si hablaba mucho, pero los dragones de Spyro sí que hablaban. Y los que los han... Mira, es una pena, porque están para PlayStation Plus, para poder comprar los de Play 1, no están en HD, pero son los de Play 1 para poder jugarlos. Y los de Crash Bandicoot no digo nada, pero los de Spyro están en inglés, tío. Y por esa razón no me los he vuelto a comprar, porque me gustaría volverlos a jugar. Pero bueno. Vendido. Sí, pero no... No sé, tío, los ponen en inglés, como los Resident Evil también solo están en inglés, tío. Una pena. El 4 no. ¿De cuál estás hablando? Porque, por ejemplo, el 4 no. El 4 quizás no, pero los de Play 1 sí que están solamente en inglés. Juegazos. Yo me alegro mucho, tío. Espero que vuelvan al mismo nivel de siempre y con una dificultad elevada, ¿no? Para poderle echar un cable y que no sean infantiles, tío. Que sean juegos para hardcores. Ya, bueno, eso dices. Teniendo en cuenta que estamos hablando sobre todo de Crash Bandicoot. Era super hardcore Crash Bandicoot, joder. Ya. Que era como... Estoy vendiendo el Riveri. ¡Toca! Estoy vendiendo el Riveri de Ren, espero que no se enfade. Joder, tío. ¿Por qué juegas continuamente al FIFA haciendo esta mierda, tío? Ponte ya a que diga ya algo. Bueno, algo. Venga, Streamo, cuéntanos tu noticia de la semana. Espera, hombre, que ya está. Que está confirmado el Tekken 7. Cabrón, que ya espera. No. Has dicho que diga revelados los primeros detalles y todo. Imagínate, va a utilizar el motor este de Unreal Engine 4. O sea, va a ser crema. Yo le digo Engine. Y tú Engine. Te callas, que es mi turno. Yo te he respetado en tu turno. Y eso, para puntuar que horas antes de su anuncio y tras el rumor de esta mañana, bueno, esta mañana no ha sido, pero bueno, es como está apuntada la noticia, que eso, que se han filtrado los primeros detalles de Tekken 7, que llegará a las consolas de PlayStation 4 y Xbox One y funcionará con el motor que anteriormente he dicho. Y ya está, bueno, sin más, hay un vídeo en internet, pero yo no lo he visto, no sé si en el vídeo se podía ver algún tipo de... gameplay, no estoy seguro. Vamos. Intenté ver, verlo. ¿Tú has jugado a los Tekken alguna vez? Sí, no era fanático, me gusta más Mortal Kombat, de hecho el nuevo Mortal Kombat me lo voy a comprar, pero me gusta el Tekken sin más, no me lo compraría, pero para echarme unas partidas sí que me gustaba. Me gustaba cogerme a la rubia esa que tenía las tetas grandes. ¿Cómo se llamaba? Julia. No, Julia no. Era la, Julia no. Era la Julia India, no. Ana. Ana, puede ser. Esa sí, es. Sí. Ana la guarra. A mí me esa gustaba. A mí me hizo hombre. Me gustaba Brian a mí. ¡Ojo! El que se mueve bien, ¿no? No, ese era Eddie. Ah, no, ese era el Mazau. ¿Qué Mazau? Si no, tampoco era, no, era de capoeira, tío. No era un Mazau. No, digo el Brian. ¿No era un Mazau con tatuaje? No, tenía una cicatriz como era la que tiene Kazuya, ¿no? Ah, sí, vale. Yo ese. Sí. Si le veo, sé quién es. Yo es que no me acuerdo de los nombres, pero si les veo, sí les conozco. Estaba también Yoshimitsu. Me encantaba el 3, tío. El Yoshimitsu era guapísimo. Pues mira, la banda sonora que está sonando ahora, que estáis escuchando, es la del Tekken 3. Sí, sí, ya la había detectado. Sí. No la estoy oyendo, pero la había detectado. Lo sé. Dale. ¿A ti cuál te gustaba, Luis? Mira, ¿qué te decías tú? Muchísimo. Yo con Yoshimitsu me sabía todos los movimientos. Tenía una revista de la época, una hobby, una de esas, que te venían con todos los movimientos de los personajes y me los sabía de pe a pa. Es importante saberlos para poder optar a victorias. No tiene por qué, porque yo cogía la palma de la mano, empezaba a darle a todos los botones. Ya, mi novia me ganaba. Bueno, mi novia. En esa época era otra, pero me ganaba dando a todos los botones. La hija de puta. ¿Estabas otras cosas? Puede ser. No, pero funcionaba dar a todos los botones, la vale, verdad. Vale, venga, vamos a ver. Yo tengo una noticia para todos esos. A mí no me corta ni Dios. Para todos esos que piensan que la Xbox es mejor que la PlayStation 4, para todos aquellos que piensan que la PS4 es mejor que la Xbox One, Microsoft está decidida a solucionar la diferencia de resolución entre One y PS4. Harvey Eagle considera imperceptible en pantallas de menos de 60 pulgadas esa diferencia de resolución, ¿no? Este hombre, jefe de marketing de Xbox en el Reino Unido, ha afirmado que la diferencia de resolución entre juegos multiplataforma de PlayStation 4 y Xbox One dice que ha generado la sensación de que una consola es más potente que la otra y que por lo tanto es algo muy importante para Microsoft, que quiere erradicar esta diferencia, ¿no? Él dice que cree. Él dice que cree un desafío de percepción, desde luego, que si pones los juegos de third party y los multiplataformas de un lado a otro, funcionando a diferentes resoluciones o frame rates, a menos que uses una pantalla de más de 60 pulgadas, te desafío a que veas la diferencia. Personalmente, dice este hombre, a mí me cuesta mucho verla, asegura. ¿Qué pensáis? ¿Se nota la diferencia o este hombre está soltándose el cuento para que la gente se pueda comprar la Xbox One sin pensar en esta en este cambio de resolución? Yo no lo noto. Usa gafas, ¿no? O sea, que tú dices que sí, que se nota. Yo no lo noto. Pues claro que se nota. Qué mentiroso. Es como coger... Es como coger, chaval. Vamos a ver, es como coger el iPhone 3 y cambiarte el iPhone 4. Tiene una resolución... En una pantallita pequeñita tiene un cambio de resolución notable. Pues en una pantalla tan pequeña, aún así, se nota un montón. Si lo llevas a 40 pulgadas, no hace falta ni a 40, a 32 pulgadas, que es lo estándar, se nota. Pues a mí me da igual, porque para grabar con mi capturadora interna tengo que bajar la Xbox One o la Play 4 si la tuviese a 720p, porque si no, no puedo retransmitir y me toca los cojones, pero como lo toca hacer así, me da igual, ya no noto diferencia, porque juego menos que tú. En menos calidad. Y jugar en ordenador no pasaría nada, cabrones. Ya, eso sí. Yo lo que pienso es que es preocupante simplemente que desde inicio una consola no esté reproduciendo los juegos ya a esa resolución. Pero no es que no lo reproduzca, los de Microsoft sí los hace. No lo hacen a todo. El Rise, el Forza... No es normal que a estas alturas una consola de nueva generación no sea capaz de tirar los juegos a máxima resolución. Pero y a que no es que la consola no pueda, es que los diseñadores que hacen... A mí no me venda esa mierda. ¿Y por qué los juegos de Microsoft sí se ven a 1080 si la consola no puede? Bueno, los juegos de Microsoft, entre comillas, ¿eh? Bueno, Forza se ve a 1080 y se ve mejor que la mierda de juego de Play 4. Dime otro 2080. Dime otro. Muchos. Pero no te quiero dejar mal. Yo, eres más fanboy de Sony que. ¿De Sony? De Sony. Microsoft. Sí, es mi primera consola Microsoft, paquete. Chavales, fanboy. Los que nos están viendo, por favor, darle un like a esto, hombre. Que si os portáis bien y dais a like, yo me voy a cantar un tema de Far Cry 3 que me he hecho, que ayer le canté, pero con mal sonido. Hoy sí, va a sonar bien, tío. Así que darle a like, tío, que nos estamos esforzando, ¿vale? Bueno, perdón por cortaros, pero creo que era importante decirlo. No, no, nos vamos del streaming a chuparla. No me cortan ni... Bueno, Risers, coméntanos otra noticia, ya que esta gente no, no hace más que discutir, ¿no? Parece esto hombres, mujeres y viceversa, y mi cerveza. Hostia. Pues, pues unas risas que te echas, hombre. Voy a la noticia que es relacionada con Homefront de Revolution, el nuevo, digamos, el Homefront 2, entre comillas, que lo está desarrollando Crytek, si lo he pronunciado bien, espero que lo haya hecho bien. Y vale, muchas gracias, era importante para mí. Y deciros que, bueno, que el director de este juego habría abandonado el estudio y que a principios de este mes ya habían renunciado otras personas de este mismo estudio al desarrollo del juego. Yo no sé si este juego, con la buena pinta que tiene, va a terminar siendo simplemente un potencial gráfico increíble, pero que luego en términos jugables pues va a dejar mucho que desear. Yo estoy viendo que mucha gente se está yendo al desarrollo de este juego y a mí me da mucho miedo, sabiendo que es Crytek el que lo desarrolla, porque yo los Crysis los he jugado a varios y son unos portentos gráficos, pero luego lo que es jugablemente a mí no me sorprenden para nada. Pienso que no son nada originales, son juegos divertidos, pero nada originales. Y no sé cómo va a afectar esto en este título, no sé qué pensáis vosotros, pero pinta regular, por lo menos para mí. Dicen los rumores que Crytek está pasando las canutas económicamente. Entonces, que abandones la gente de la compañía, pues ya quiere decir que esos rumores tienen un poco de razón. Sí, sí, huele muy mal esto, ¿eh? Perdón, joder, no pensé que llegaría. Chistes buenos. Bueno, chavales, ¿hay alguna noticia más? ¿Hay alguna noticia sí, más? Yo tengo... Venga, va, largo. Yo... voy. Una página... ¿Vale? Que hablamos la semana pasada de Gran Turismo 5, de toda expectación que generó. Y una página de internet lo listó para el 14 de noviembre. La página es Pool Shop, una cadena de tiendas danesa, que lo listó, pues eso, para el próximo 14 de noviembre. De Rockstar no han hecho todavía declaraciones sobre la fecha, más que se estrenará al final de este año. Sin embargo, pocos minutos después de que sacaran esta fecha, pues aunque ya se cogieron guiazos y pantallazos y demás, la página lo cambió hasta el 31 de diciembre, como para decir al final de año, pero 31 por poner a lo mejor una fecha y decir al final del año. La quinta entrega de la lucrativa franquicia, de la franquicia tan rica y tan buena, supuestamente, como ya hemos dicho, caerá antes de fin de año en todas las plataformas pero todavía no hay ninguna fecha oficial, menos en Wii U. Bueno, voy a leer comentarios así rápidamente. Dice un saludito para Iru, que me pone por Skype, pues nada, un saludito, tío. Y dice Berna Barcelona, te pregunta a ti, Risers, que ya que juegas a Dark Souls, que si has visto la noticia de que es posible de que salga en NES, en nueva generación, ¿qué opinas? Pues es una buena noticia, porque pienso que así el juego va a poder llegar a más público, pero también pienso que con los gráficos que tiene... va a pintar poco en una Play 4 o en una Xbox One, y es un juego que gráficamente no es muy potente. Algunos lo podrían considerar hasta malo, mucha gente dice que es artísticamente increíble, estoy de acuerdo, pero lo que es potencia, yo pienso que, salvo que lo mejore muchísimo, salvo por conseguir más compradores, no pienso que sea un paso muy grande para el juego. No creo que mejore mucho en sí, pero vamos, una buena noticia. Cuantas más plataformas esté en juego, más se supone que va a vender, o sea, contento. Yo no creo que lo saquen en Next Gen, porque ya están trabajando en otro juego los creadores de Dark Souls. Bloodborne. Sí, no recuerdo el nombre, pero sí, no creo que lo saquen. Bueno, ya que estoy, voy a aprovechar para más peticiones de la gente, ¿no? Mira, me decían en Twitter que si podíamos, dice Gonzalo Huelva en Twitter, que si podemos después comentar, si podemos comentar la caída de los shooters. Supongo que se refiere a que vayan a ser, que estén haciendo todos siempre iguales, que utilicen siempre las mismas mecánicas. ¿Qué opinas? Hombre, es normal que en todos los juegos utilicen las mismas mecánicas, tampoco pues un jet, una furgoneta, lo típico que hay, no sé, yo no lo veo tan raro. Hombre, no sé, igual se refiere a que antes, por ejemplo, era regeneración de vida por botiquines y ahora siempre lo mismo, ¿no? Regeneración automática, si no te dan durante un cierto tiempo. El Wolfenstein no. Mira, porque ese quiere ir a la antigua, ¿verdad? Pero no sé, juegos que están utilizando siempre las mismas mecánicas, que innovan poco, que igual este género, el género de los shooters, sea el que menos esté innovando, ¿no? Es difícil, Es difícil innovar en eso. No sé, quizás en la historia, que no sea todo siempre igual, ¿no? Un super mazao que es el dios del mundo y coge un arma de la hostia y se carga todo. Bueno, de momento no he protagonizado ningún videojuego, pero... pero podría llegar a darse, seguramente, por mi fama. Bueno. Ah, yo creo que van por modas, ¿eh? Yo creo que van por modas. Hoy saldrán los sandbox, mañana volverán los shooters y pasan todos los MOBAs. O sea, de toque. Sí, bueno, yo estoy vamos, como salgan los MOABs, Gully Red se vuelve loco. Joder, trimo para allá. Con los chistes de mierda. Joder. Bueno, adelanto ya que hoy sí, hoy nuestro analista, nuestro hombre andaluz, Dargo, va a analizar el LOL, ¿vale? Luego dentro de un rataco. LOL. Pinta bien el análisis. Lo tiene bien estudiado. Así que nada, chavales, vamos a pasar a las noticias rápidas. Ya no puedo leer, ¿eh? Cedo mi turno a hablar. Tengo la pantalla del ordenador porque se me ha vuelto loco. Vale, pues venga, noticias rápidas, empiezo yo. Espera, que estoy cambiando la sección. Populares he dicho. Venga, vale, ya está, puedes darle. No me han dejado hablar, chavales. Venga, vale. Populares youtubers norteamericanos reconocen aceptar dinero de las compañías. Las editoras pagan para que saquen sus juegos en los vídeos y así pues sacar beneficio de su trabajo. ¿Al que le sorprende? No. A nadie. Yo lo veo normal, de hecho. A mí me sorprende que lo hayan hecho tan tarde, por decirlo así. No, que no. Se haya desvelado tan tarde. Hombre, sí. Es que yo no los conozco, pero ¿qué hay? ¿Hay algún Rubius americano por ahí súper famoso que conozcáis vosotros? Joder, hay tíos con 20 millones de suscriptores, Plaf. Vale, que no lo sé, tío, no sé. El que copia a Rubius tiene 20 millones de subs. Ah, ¿se le copia? Bueno, sí, hace un tío vídeos como Rubius en Giri. Y luego Rubius, por ejemplo, sube ese tío un vídeo de un juego todo raro y Rubius a los 3 días lo sube. Desde sus inicios él es como que traduce lo que el otro hace, por así decirlo. Entonces, bueno, a mí Rubius es el youtuber que más me gusta, me gusta mucho, pero sí que copia muchísimo descaradamente al pavo ese. Pero bueno, que lo veo bien porque yo no entiendo Giri, entonces pues bueno. Mira, tengo un vídeo para triunfar. Hace un vídeo, captura un vídeo del Giri y luego del Rubius y haces un montaje, tío, dices que le copia, vas a conseguir muchos seguro dislikes. Que lo ha hecho gente. Vas a conseguir seguro muchos dislikes, pero bueno, no sé, pero tú tienes ya una base, tío, para elevarte la hostia. No quiero ser el Mexi Vergas español. Vamos, vamos, no dice rápido. Bueno, mira, dice, la versión de Wii U de Project Cars se retrasa hasta 2015. En PC, PS4 y Xbox One salen en noviembre. Otro batacazo para Nintendo. No me vais a... Me da igual. Don Starve, deja ver en su vídeo su modo multijugador. Yo quiero la Wii U con el Mario Kart, tío. Cómprame la plaza. Desvelada la portada de FIFA 15. Vuelve a estar protagonizada por Lionel. El mejor jugador del mundial, merecidamente. Es un crack. Merecidamente. Madre mía. Ahora sí. Corto esta musiquita y vamos con las noticias. Mierda. Mostrimo. Venga, vamos allá. ¿Quién quiere empezar con las noticias mierderas? ¡Yo! ¡Vamos! Dale, Goma. El exdictador de Panamá demanda Activision por el Call of Duty Black Ops 2. Ojo, aparece en una de las misiones del juego tras la denuncia reciente de Lindsay Lohan a Rockstar por GTA V. Ahora es otra tras la denuncia reciente de... ¿Eh? ¡Es otra saga! Calla, que es que estaba... Espera, un segundo. No sabe ni leer. Ahora puedo leer. Que no, que tengo la pantalla dividida en dos Dargo. Ni leer, sabe, porque está viendo vídeos de YouTube. RC contra Eude está viendo. Aparece una de las misiones del juego. Tras la denuncia reciente de Lindsay Lohan, Rockstar por GTA V, ahora... es otra saga de superventas la que está en el punto de mira del juzgado de Call of Duty. Este caso es bastante más... Este caso es mucho más rocambolesco porque ese exdictador de Panamá, Manuel Noriega, quien demanda a Activision por aparecer en Black Ops 2 de Treyarch. Noriega demanda a Activision por el mal uso y la explotación ilícita y apropiación indebida con fines económicos de su imagen. Es un esfuerzo de incrementar la popularidad y beneficios de Black Ops 2. Los acusados han usado sin autorización o consentimiento la imagen y semejanza del demandante. Además, también alega que aparece como un secuestrador, asesino y enemigo del Estado. Vamos, que han cogido, han metido a un exdictador por la jeta, sin preguntar a nadie, y le han metido ahí como que es un hijo puta y que es un cabrón. Y entonces este... Pobrecillo. Si solo hacía dictar un poco allí... Yo creo que si eres un dictador, muy buena gente no eres. Ya, y nada, pues eso, se ha enfadado, por lo lógico. Bueno, ante tu gran exposición de la noticia, que... realmente te has estudiado y sabías de puta madre. Voy yo con la siguiente, ¿vale? La cual era ahora. Dice, un desarrollador estima que de cada 150.000 visitas que hace un youtuber por un videojuego, simplemente o solamente o únicamente, y esta noticia no me la creo, pero de cada 150.000 visitas solamente se venden o se generan 10 ventas del videojuego. Aunque también dice que depende de muchos factores. ¿Qué pensáis de esto? ¿Vosotros creéis que de cada 150.000 visitas que se hacen sobre un youtuber jugando a un videojuego, Mario Kart por ejemplo, creéis que solo se venden 10 juegos? Me parece un poco disparate. Vale, pero ¿te parece poco? Eso, o sea, digo yo. ¿No deberían estar totalmente agradecidos las compañías a gente que, o sea, bueno, pero gente no, ya los más grandes del todo? ¡Déjame hablar! Los más gente del todo, los dos más grandes, los de millones de suscriptores, cobran, porque lo han dicho. Pero los que están ahí por ahí y que hacen vídeos y que también generan ventas de ese juego, le venden juego, o sea, le hacen publicidad gratis. O sea que... es que es eso. Pero yo no he dicho demasiado eso. Demasiado les venden. Yo he dicho eso. A mí me pagan... A mí me pagan... ¿Quién te van a pagar? $500 por cada juego que subo. Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Te imaginas? Lo subiría más que el Vegeta. Mira, Ian Snake me pone por Twitter varias noticias, he seleccionado esta y quizás te interese, Streamo, y también a ti, Dargo, porque dice Mohang, no sé quién es, trabaja en cambios para los modelos... ¿Mohang? ¿Mozart? ¿No? ¿Mohang? Trabaja en cambios para los modelos de Minecraft. De momento lo único mostrado es hacer menos gruesos los brazos de los protagonistas. Un noticia, ¿no? Para aquellos... ¡Ojo! Es la revolución del Minecraft, ya. Sí. Es para que lo puedas ver en Full HD. Esa es la revolución. Ya, si te lo compras, Stream, si no es un poco difícil. Nueva gráfica para correr eso. ¡Hostia! Bueno, chicos... que quiere continuar con las noticias mierdas. EA deja de dar soporte a los Sims 2, pero ofrece una compensación a sus usuarios. ¿Y cuál es la compensación, Dargo? Eso mismo me pregunto yo. Pues ya te lo digo yo, que veo que no te has estudiado la noticia. Para compensar los usuarios regalará a todos y cada uno de ellos todas las expansiones del juego. Todas las expansiones del juego. Exacto, eso es lo que regalaban, sí. Todas las expansiones del juego, exactamente. Bueno, mira, voy a cortar un poquito porque quiero que para la gente que está escuchándonos y comenta cosillas, Luis me nos va a decir cuál es la pregunta de la semana. Joder, así de sopetón. Sí, no, para que vayan hablando sobre la pregunta, ¿no? Que luego debatiremos un poco sobre ella. Un momento, que la encuentro en un segundo. Bueno, Raizers, vete comentando la siguiente noticia mierder. Venga, EA Sports ya adelantó la victoria de Alemania. Por lo que tengo entendido, hicieron una simulación en el juego y fue el 5 de junio, por lo que pone la noticia, se te corta. Pues se quedó en esa simulación. Se te corta la simulación. A ver, ¿ahora se me oye bien? Sí. Mejor, a ver, voy a empezar la noticia, que se te ha cortado. Vale. Le ha debido dar un patatús a mi conexión, ya lo siento, perdonad. Bueno, pues esto, que EA Sports ya adelantó la victoria de Alemania en el Mundial de Brasil. Debieron hacer una simulación y citó a Brasil como la otra finalista, que los eliminaron en semifinales, y a España los citó en semifinales y se cayeron pues en fase de grupos. Hasta una noticia simplemente anecdótica. Sí, sí, ha estado, han sido bastante precisos, la verdad. La verdad es que sí. Bueno. Bueno, Luismi, ¿cuál es la noticia de la semana? Vale, la noticia no, la pregunta de la semana es... Eso, perdón. De todos los juegos a los que has podido jugar, ¿cuál de ellos te hubiese gustado jugarlo, pero por alguna razón u otra no has podido? Vale, por ejemplo, en mi caso ha sido Metal Gear Solid 2, por ejemplo. Luego debatiremos, ¿vale? ¿Qué juegos no hemos podido jugar por X razón, pero nos hubiese encantado, ¿vale? Y además se nos ponen los dientes largos cada vez que un amigo nuestro dice, ah, pues yo he jugado a este juego, o me acuerdo de pequeño cuando jugaba a este juego, y a ti por cualquier razón se te ha pasado el arroz, o ya no puedes volver a jugar a ese juego, no has tenido oportunidad. Bueno, continuemos, ¿quién quiere continuar? ¿Streamo? No puedo ahora, que tengo el problema, Dargo sabe lo que es, que ayer estaba una hora para arreglarlo. Vale. The Last of Us Remastered tendrá un selector para jugar a 30 o a 60 frames por segundo. ¿Y para qué vas a elegir 30? Pues eso es una noticia mierder. ¡Vaya tontería! Pues sí, para con tu capturadora, para que pueda retransmitirlo en directo. ¿Qué más da si te lo bajas solo? Da igual, tío. No, bueno, está bien para comparar, ¿no? Para notar si se nota, para saber si se nota eso. Vale, y tengo aquí una notición, ¿vale? Chavales, escuchad, porque esto es muy grave. Dos padres chinos son detenidos por vender a sus hijos para comprar DLCs. ¡Chu! Espérate, que lo voy a repetir. Dos padres chinos, sí, si Japón, fuese para monedas todavía. Dos padres chinos, chinitos, como Willy Res, detenidos por vender a sus hijos para comprar descargables. Esperan sentencia en la cárcel. Bueno, voy a detallar un poco más la noticia. Y es que, como ya sabéis, los juegos free-to-play gozan de una gran popularidad en China. Y no sería la primera vez que alguien acaba en prisión por su culpa. Claro está que, ¿cuál es la necesidad de los chinos de comprar objetos para uno de estos juegos? ¿Cuál es esa necesidad? Yo creo que ha ido demasiado lejos. Y es que a Hui y a Mei, una joven pareja, han vendido a sus dos hijos a traficantes de menores. Y gran parte del dinero obtenido por esa venta, de esta ilícita transacción, no se detalla la cuantía, fue invertida en comprar objetos descargables para su juego Free to Play, cuyo nombre tampoco ha trascendido. Bueno, sería un Candy Crush, un juego de estos, ¿no? Pues ya el LOL. Si descargable no, ¿verdad? ¿Qué os parece? ¿Qué opinas? Que estamos locos. Que son los putos amos. ¿Tú harías lo mismo, streamo? ¿Esto largo? Hombre. No, ¡yo! Tú, si tuvieras una hijita muy guapa de yo que sé, de 3 añitos, la venderías. Hija de guapa no bueno, puede, si era guapa, la prostituiría. O saca beneficio. Ahora, si esto es fea como la china, pues... Streamo, si tú tienes un hijito con Andrea, ¿le venderías? Por, yo que sé, por monedas en el FIFA. No te está escuchando Andrea, ¿eh? No te está escuchando Andrea. Si sale un jugador muy top, lo podría alquilar, venderlo no me parece feo. Alquilarlo una temporada, venderlo lo veo mal, ¿no? Padre, tío. Bueno, claro, tío. Luis, me termina. O Raizers, o el que quiera, a largo. Activision prepara un nuevo juego de las Tortugas Ninja, ¡vamos! Para el Kinect de Xbox 360, Jugarlo. Para Kinect, no. El último juego de las Tortugas Ninja estaba guapísimo, aunque le pusieron a parir en todas las páginas. Y bueno, pues nada. Pero este lo hacen en Xbox 360, me parece lamentable. Ya, a mí también. Ay, qué bueno. Yo lo quería. Así será. Bueno, señores, nos vamos al queridísimo, a lo que da nombre a este programa, nos vamos al ¿A qué juegas? Muy bien. ¿Quién quiere empezar con el a qué juegas? Yo no he jugado nada. ¿Cuánta gente, por favor? ¿Quién ha jugado menos? Yo no he podido jugar un cagado esta semana a nada, tío. Bueno, streamers, empieza tú. ¿Algo has hecho? No, es que no he jugado a nada. He visto series y tal, pero no he jugado a nada. Pues háblanos de las series. No, bueno, he acabado de ver, que se supone que soy, pero yo ya lo he visto, Con el culo al aire. Lo he acabado de ver hoy, de hecho. que en internet ya he encontrado el capítulo, pese a que lo retransmiten hoy, como digo. Pero tú solo en casa, ¿no? ¿Tú solo con tu pareja? Sí, con Andrea lo he estado viendo hoy, porque las series, desgraciadamente para mí, si no las veo con Andrea, no las puedo ver. Es como un pacto que tenemos ahí. Si nos gusta a los dos una serie, la tenemos que ver juntos. No la puedo ver yo solo. Entonces es una mierda. Porque hay veces que tengo ganas de ver algo y tengo que esperar a verlo con ella. Pero bueno. Y con el culo al aire te encanta, ¿verdad? Sí, me gusta bastante. Y ayer empezó La Cúpula, la segunda temporada, que es una serie que me gustó, sin más. La primera. ¿Qué tal está? Me pareció entretenida y sobre todo bastante original, a la vez que paranoica. Bien, es una serie menos entretenida, sin más. Tampoco es la super serie, está bien. ¿Más paranoica que yo o menos? Uf, me pones en un compromiso, tío. Prefiero no contestar. No, la verdad que, a ver, me gusta la serie, me gusta. Y todavía no he visto el capítulo 2, pues por eso, porque no he coincidido para poder verlo con Andrea, porque hoy hemos visto el otro. Pero jugar, ya te digo, no juego nada. Tengo muchos juegos parados, como el Sniper, el Watchdog y alguno más por ahí. El Metal Gear, que le compré y no le he metido la consola aún. Pero acabo jugando a FIFA, cosa que no me explico, porque, no sé, me entretiene FIFA, es algo que no me ha pasado la vida, y me entretiene, y juego a FIFA. Cuando no me entretenga, no jugaré a FIFA. Ya, nada más que decir. ¿No? Nada más. Bueno, que pues... Casi metes gol. Bueno, pues nada, Risers, ¿qué tal esta semanita, tío? Pues esta semana la he tenido yo cargada de jugar, sobre todo en el pueblo, que está en el pueblo, y me llevo unos cuantos juegos de la Play 3, principalmente. Y el primero del que voy a hablar es del Ratchet Gladiator, que me lo he pillado para la Play 3. Yo en cuanto lo vi en la Store por 8 euros, dije, no puede ser que este juego esté en la Play 3. Voy a rememorar mi infancia y me lo voy a comprar. Debe ser un spin-off. Era de la 2, sí, estaba muy guapísimo y me lo he estado pasando, casi me lo he pasado ya. Y bueno, me lo he pasado en grande. O sea, si tenéis la oportunidad de pillároslo o no lo habéis jugado, lo he pasado en grande. A ese no lo he jugado yo. Pues es, por decirlo así, te sitúa en un programa de televisión que hay en la galaxia. Y el Ratchet, pues es el gladiador. Y tienes que ir cargándote a los distintos héroes que te presentan, tienes que ir a distintos planetas a hacer algunas misiones que te ponen, y mezcla lo que es Ratchet con muchísimo humor, y me lo he pasado en grande, o sea, increíble el juego. Pon el nombre del juego en los 5%, comentarios. 5% de descuento con el código Risers. Sí, también, o sea, podéis también un poquito de descuento ahí rico, y también os daré guitones para el juego extra, o sea, perfecto, tengo un pack perfecto para todos. ¿Y qué me decías, Luismi? Perdona. Pon el nombre del juego en los comentarios para que la gente no se pierda. Vale, pues ahora en cuanto a eso lo pongo. Y también voy a hablar de otros dos juegos. El primero es el Tomb Raider de la Play 3, último que salió. Este que iban a hacer a la Lara Croft como más sufridora, más superviviente. Que lo poco que he jugado, alguno me va a matar. Alguno me va a matar por decirlo así, pero me ha resultado muy, muy, muy parecido a lo que es una Uncharted, y a un nivel, pues, muy parecido también. O sea, me está encantando. Increíble el juego, si... Joder, pensaba que... Me lo dieron con el plus. Pensaba que vas a decir que es una puta mierda. Como dices, alguno me va a matar, no sé. No, es que Uncharted es hablar de cosas importantes, y yo creo que este Tomb Raider... No sé si mejor, no me lo he pasado, pero vamos, de momento me está gustando muchísimo. Y ya por último hablar de que he estado jugando en cooperativo, un juego que es muy, muy, muy divertido, que es el Death Island Riptide. Está fatal optimizado en Play 3, o sea, pega unos lagazos curiosos, pero es muy divertido. Es un juego de zombies que no es muy bueno en gráficos, ni es muy bueno en un montón de cosas, pero que simplemente divierte. Y nada, pues eso es lo que he jugado yo esta semana. Hablando de Lara Croft, ¿crees que merece la pena, en vez de jugarlo en Play 3, jugarlo en Play 4 o en Xbox One? Tiene unos graficazos en Play 3, o sea, no sé cuánto le habrán mejorado, pero en Play 3 tiene unos graficazos. Vale, mira, pregunto yo, ¿a qué habéis jugado esta semana por los comentarios, no? Y me dice Daniel García González que ha jugado a FIFA y a Minecraft. Berna Barcelona nos habla de FIFA y NBA, supongo que NBA 2K. Ángel Snake nos dice que Far Cry 3 por compromiso y FIFA y... por compromiso con Plav. Bueno, es que este chico me habla a veces y como, no sé, debe ser que me habrá escuchado y como lo estoy jugando yo, pues él también lo está jugando. Julito Montana dice FIFA y GTA 51. Bueno, FIFA GTA 5, bien. Dice Berna Barcelona que si recomendamos alquilar Watch Dogs. esta pregunta para Luismi, que se lo ha pasado. Un sandbox, alquilar un sandbox es complicado porque te va a llevar por lo menos 15 horas en jugártelo. Entonces, si tienes y dispones de ese tiempo, adelante. Yo creo que lo justo. En Games, si alquilas un viernes un juego por 3 euros, lo tienes hasta lunes. Sí. Y si vas al de la Lisal de Santander, conoces a Streamo y te hace un autógrafo. Guille Migue dice que al GTA V online, sí, pero luego la gente entra y como que va con la cabeza agachada, ¿no? Como que les da vergüenza saludarte y eso. De hecho, últimamente está, no sé si será porque es verano y los niños, pero están viniendo bastantes chavales que me conocen y me lo suelen decir cuando se van. ¿Eres Streamo, no? Sí. Ah, vale. Y se van. Hijos de puta. Alguno no, o alguno, pero niños pequeños de 8 años que vienen con el padre y empieza el padre, pero díselo. Y el otro que se da la vuelta y dice, ¿tú eres Streamo? Y me hace gracia porque, claro, como yo no tengo muchos suscriptores, en verdad, pero entre que Santander es pequeño y que donde yo trabajo pasan muchísimos, muchísimos niños que ven vídeos y tal, pues tengo más opciones de que me vean. Si, por ejemplo, voy a Madrid, pues no, seguramente en un año no me reconocería nadie, pero aquí sí. Sí, te reconocen esa... que fuiste una vez, ¿no? Unas batallas y te reconocían. Pero porque coincidió que había gente que había visto un vídeo mío sobre batallas, pero fue mucha casualidad. O sea, si voy por la calle, me refiero, ¿sabes? Aquí alguna vez, yendo por la calle por el ayuntamiento, que iba un día con Andrea, me han gritado Streamo, no sé qué, o me ha saludado alguno en las ferias el año pasado. A ver, este año se me ha saludado. Alguna vez me darán una paliza, seguramente. El doble 00 dice que juega FIFA y GTA. Bueno, esto es, el FIFA está siempre, ¿eh? Daniel García González dice, no, hay que comprarlo el Watch Dogs. Bueno, Raizers, bueno, ha puesto el nombre, ¿vale? Raizers, ¿quién es ese? Ha puesto el nombre del juego que ha analizado, Ratchet Gladiator. Y Achigara nos dice que FIFA y Bodos. Bodos, no sé qué es. Black Ops 2. Black Ops. Vale. Bueno, pues nada. Que vamos tú, como vamos contigo, Luisme. ¿Qué has jugado esta semana? Pues... ¿O quieres añadir algo más? La semana pasada estuve hablando. ¿Quieres añadir algo más, Raizers, o alguna serie? Yo, por mí, he terminado. Vale. Pues nada, Luisme, tu turno. ¿Para qué? Pues tu turno de gloria. Hoy, sí, bueno, veas, tengo unos juegazos. Pero bueno, son divertidos. Hoy me he pasado el Far Cry 3 Blood Dragon, el DLC que salió aparte del juego, que te lo puedes comprar si tienes el propio Far Cry 3. Que está, como dije, está ambientado en las películas de los años 80, es muy un poco oscura, con robots y demás. Y hoy me lo he terminado y la verdad que es, para mí, el juego más divertido que he jugado en mucho tiempo. Tiene un argumento genial. No voy a decir ningún spoiler, pero el tema de los dragones o dinosaurios que echan rayos por los ojos, mola. Y nada, me lo he pasado, se lo recomiendo. Si lo pilláis a 5 pavos como lo cogí yo, se lo recomiendo a todo el mundo. A mí me ha dado unas 7 horas y lo tengo casi pasado al 100% con todos los coleccionables. Comenta un poquillo el aspecto gráfico, ¿no? Bueno, el motor gráfico es el mismo del Far Cry 3. Lo que pasa que le han metido unos filtros y demás y digamos que no estás en una bonita jungla con sus islas caribeñas y demás, sino que es todo mucho más oscuro. Digamos que estás como un sitio posapocalíptico, que no ves la claridad del cielo, sino que siempre está nublado, hay como tormenta. Es así, tipo de esas películas de los años, tipo Terminator 1 o yo qué sé, Los Ángeles 2001, creo que se llama el título, de ese estilo. Entonces es mucho más oscuro. El motor gráfico, ya te digo, es el mismo. Me gusta mucho que el protagonista sea medio hombre, medio máquina, y porque uno de sus brazos es robótico, entonces cuando te das a curar, ves el brazo escacharrado y ves como el propio se lo arregla con el otro brazo. Madre mía. Y tiene unos detalles muy muy guapos. Y las armas que tienen están muy bien también. Son un poco distintas a las de Far Cry 3. Y nada, muy divertido, muy divertido. Muchas explosiones de esas, como esas películas que hay, o sea, que avanzas, puedes explotar cosas y demás. Está muy bien, muy bien. Y nada, he jugado a un juego que salió primero en PC y en Xbox 360. Yo creo que fue uno de los primeros, digamos, indies que salieron para 360, que fue el Fez. No sé si alguno lo conocéis. No. Sí, es, sí, sí, sí. Es un descargable, ¿eh? Sí, sí, sé cuáles, sé cuáles. Bueno, pues es un, juego de lógica de plataformas desarrollado por Phil Fish. No sé si os suena Phil Fish, es uno de los creadores que está de moda en los videojuegos, en el que encargas a Gómez, así se llama el protagonista, tiene un nombre así chulo. Para ser un juego extranjero, si te llames Gómez es distinto. Que es un ser, Gómez es un ser que en 2D, que vive feliz en su mundo 2D, hasta que un día se encuentra con un artefacto extraño y misterioso, que era un hexaedro. Y claro, si tú vives en 2D, no sabes que es un hexaedro, ¿no? Pues este hexaedro le permite a Gómez un fez, que para el que no sepa, un fez es como un gorro de estos árabes, tipo moro. Pues eso lo que le da a Gómez es descubrir la tercera dimensión. Y como es un juego de puzzles, está muy muy ambientado en eso, en ir moviéndote digamos como que doblas la esquina y ves la tercera dimensión. Entonces, al girar la cámara, los giros de cámara, puedes ir avanzando, tipo plataformas Mario, de subir y bajar escaleras o lo que sea. Y digamos, es un juego de esos de pensar, de lógica. A mí me ha gustado mucho, no es muy largo, me costó también unos 5 euros en las rebajas de PSN y para mí está muy, muy, muy bien, muy chulo. Si te gustan los juegos de lógica, vamos, lo recomiendo a todo el mundo que les guste ese tipo de juegos. Y nada, poco más he jugado, desde el jueves hasta aquí no me ha dado tiempo más. Ah, bueno, sí, justo después de pasarme el Far Cry, he probado, pero nada, 10 minutos, el Killzone 3. Que no sé si lo habéis jugado vosotros. Yo sí. Yo también. Estaba bien. Y bueno, está muy bien porque justo empiezas donde dejas el Killzone 2. Hay un pequeño vídeo de presentación y demás. Y esa parte me ha gustado porque, digamos que recuerdas más o menos todo lo que has hecho a un juego que yo por lo menos lo jugué hace 2 o 3 años y nada, es como volver al sitio, vuelves ahí. Y nada, ya para el lunes, que esperemos que hacer el directo el lunes ya, espero haber avanzado bastante y daré mis primeras impresiones. Pues sí, porque de series sí. El Killzone 2 termina sí. Donde empieza el Killzone 3. Eso es. Avanzas un poquito en el tutorial y de repente ves una cinemática en el cual enlaza con el Killzone anterior. Que eso es, para mí está genial, que entrelacen así las historias, está muy bien. De series y tal, poquito he podido ver. He empezado a ver Dexter. ¿Qué tal? Llevan ya 7 temporadas, nada, he visto 2 capítulos. Es de, bien, empieza bien. Dicen que está muy bien esa serie, así que la veré. Y estoy terminando de ver Cómo conocí a vuestra madre. Me queda una temporada y poco. Está guapo, sí. Sí, eso está muy bien. Así que nada, poco desde el jueves hasta aquí tampoco he tenido tiempo a mucho. Pero bueno, con el Killzone y algún descargable que tengo ahí pendiente de PS4, ya hablaremos la semana que viene. Sí. Bueno, pues nada, voy a dejar yo para el final. ¿Qué tal, Largo? Pues nada, aquí estamos. Nada, yo la verdad es que no he jugado demasiado, lo de siempre. He jugado LOL, siempre está. He estado probando el de Bureau que me compré en la Humble Band de Humble. He estado probando el de Darkness. Pasa que lo tengo que empezar de nuevo porque al cambiarme de ordenador pues se ha jodido todo. Y creo que sí, hay un botón que es Control P. O dar botón derecho y copiar, y puedes copiar las partidas guardadas en un pendrive o... Yo no me fío de ti, da igual. Y al Minecraft empezó a jugar. Y yo qué sé, creo que ya está. El de Bureau. El de Bureau, lo que es un shooter en tercera persona y lo que... tampoco he jugado mucho, pero lo que he visto... Es que trae como una nueva forma de enfocar los combates con los alienígenas, más estratégico. Tú tienes como un pelotón y le puedes decir dónde tienen que ir y a lo mejor un ataque aéreo aquí y esa mierda y poco a poco. Bueno, yo lo que sé del de Bureau es que digamos que es un juego que viene ambientado en el XCOM, que es un juego de estrategia, ¿no? y creo, por lo poco que he visto, que digamos que mete esa estrategia a ese juego, a ese shooter de tercera persona, y que puedes, no sé si es así, es así que paras la partida y digamos que la pones en pausa y ves a tus compañeros y les mandas dónde tienen que atacar y demás. Sí, bueno, en pausa no la ponen, la ponen en cámara muy lenta, pero en pausa, en pausa no está. Y si tú le dices o que vaya ahí o que vaya aquí, que se cubra aquí, o, depende de cada situación, pues es mejor, a lo mejor, si están todos juntos, pues en esta parte manda un ataque aéreo y ahora nos ponemos a pegarle todo el mundo a esta gente, por ejemplo, y así se acaba, es la mejor manera de acabar el combate. A lo mejor no lo haces bien y no, y, o pierdes, o no eres capaz de pasarte esa zona o cualquier mierda de eso. Tampoco me da tomado tiempo a jugar mucho, ya digo. Okay. Poco a poco. Yo es que ese juego lo vi de rebajas, pero no lo pillé. No lo pillé. Okay. Entonces, es que costaba un euro. ¿No? Ya, o sea, claro, tú cabrón. Tú que tienes un PC de 1000 pavos, normal. Pero que digo que no sé si al final le echaré el guante o no, porque no sé. Ya nos contarás. Ok, y también, bueno, he empezado a ver ahora... No voy a matar porque lo he empezado a ver ahora. Juego de Tronos. Buenísimo. Bueno, yo he empezado a ver Dexter, que tiene 7 temporadas. Y poco más. ¿Qué tal Juego de Tronos? Nada más que he podido ver, voy por el tercero ahora y no sé, el primero, por ejemplo, me gustó más que el segundo. Bueno, pero poco. Yo te digo que aguantes porque los 5 primeros capítulos, pero luego se anima la cosa. Ya me diréis de... Uy, perdona. ¿Ya? Digamos que es una presentación de los personajes de la serie. Sí, que ya me diréis dónde descargáis o dónde veis las series, porque es que yo no me consigo enganchar a ninguna, porque siempre que voy a buscar dónde descargar una serie o dónde verla... Megaforo. Ver online de esta serie en español. Megaforo, Series League. Megaforo, tío, que la bajas dando a un clic, ya está. Que yo no la bajo, yo la veo por internet. Va, pero porque yo tengo conexión de la élite. Series League, vale, pues creo que tengo incluso cuenta. Joder, pues muchas gracias por la info. Mitiquísima, tío, mitiquísima. Bueno, voy a hablar ya de mi semanita, ¿vale? Que tampoco es que tenga mucho, porque estoy entre conciertos y leches y poco tiempo para jugar. Más bien cero, porque además estoy bastante parte del tiempo en la calle, con la bici y eso. Pero bueno, lo que consigo sacar, que no estoy haciendo música ni tal, pues casi todo se lo lleva al Hearthstone, ya sabéis. Una partidita, 2, 3 o 4, 5, 6 o 7 en el día. También he jugado Hearthstone. Sí, ese juego de cartas de Blizzard, ¿no? Que todos nos tiene un poco enganchados y nos echamos ahí a echar una partida y al final termina siendo media horita, una hora, ¿no? Pero bueno, intentando jugar en la arena con las monedas que consigo y siempre ganando muchas partidas y consiguiendo muy malas cartas. Nunca salen épicas. Pero bueno, el karma, ¿no? Ese karma que no quiere que me toquen buenas cartas para ganar a mi hermano. No pasa nada. También he estado jugando a juegos, he comenzado el Dragon's Crown de PS Vita, también para PlayStation 3, y me llevo un chasco enorme cuando me he enterado de que el juego está en completo y perfectísimo inglés, con voces en japonés. Bueno, un juego de un RPG de dar hostias, pues que te lo pongan en inglés no creo que le guste RPG, a nadie. RPG no, RPG no, es un juego rolero, ¿vale? No es RPG, me he confundido, es rolero. Pero es de scroll lateral. Son yo contra el barrio, ¿no? Sí, pero con un componente de rol enorme. Ah, vale. Sí, consigues armas, las puedes mejorar, las puedes reparar y tiene diálogos y demás y no te enteras de nada, yo por lo menos, mi inglés es muy limitado. No me entero de nada, entonces no me motiva a seguir jugando, aunque ya puedo decir que el diseño de los personajes, de los escenarios y todo eso es auténtica, una pasada, una obra de arte. Pero bueno, poco más. Es que si te lo encuentras en inglés y tienes un diálogo a 2x3 y no sabes por dónde están tirando las cosas de la historia, pues te echa mucho para atrás. Es una pena, ¿eh? Es una pena muy grande porque el juego pinta muy bien. Pero bueno, ¿qué más voy a decir? Pues... ¿Más que Picasso? Es que Picasso era un poco difícil de... Si no entiendes mucho de arte, no lo vas a entender mucho el cubismo y todo eso. Pero bueno, no os voy a hablar ahora de arte. ¿Y de qué más puedo hablaros? He estado jugando lo de siempre a Far Cry 3, avanzando, ya estoy casi por el final. Ahora sí que sí, consiguiendo reliquias, me quedan 20, de las 120 que hay, pasándomelo al 100%. Pero una pregunta, si tan poco tiempo tienes para jugar, sacarte las 120 reliquias, ¿de qué te sirve? Porque soy una persona muy maniática, ¿no? Y si veo algo en el mapa que no he logrado... ¿Ah, sí? No jodas. Y si, hay algo en el mapa que no he logrado, pues voy corriendo por ello, tío. Es una cosa que si no, no estoy a gusto jugando si no lo hago. Igual que las secundarias de las partidas de los juegos y todo eso. No puedo ir ahí a tope. Bueno. Estás perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo, ¿tú crees? Yo me lo paso bien, ¿eh? He hecho un ratito. Luego Infamous 2, ya sabéis, he jugado bastante poco. Saints Row 3, poquito. GTA de la PSP, que lo estoy jugando en la Vita, muy poquito también. Pero me lo paso bien. Ese ratito que cojo para jugar a los videojuegos, me lo paso bien. Y nada, viendo series como Big Bang Theory, que la estoy viendo ahí todas las noches, me veo un capítulo, que es una enganchada, ya sabéis, los que la habéis visto. Y poco más que contaros, tíos. También he aprovechado para terminar de escribir un temazo, ¿no? Un temazo del Far Cry 3, ahora que lo tengo muy caliente jugándomelo. Que bueno, ahí somos muy pocos usuarios viendo. Si luego sube un poquito, pues igual me lo canto. Si no, esperamos al lunes, que esperemos que haya más gente. Pues te lo canta, que yo quiero escucharlo. Te lo canta los dos días. Bueno, al final, para terminar el programa, me lo puedo cantar. Sí. Y nada, esa es mi semana, tíos. Así que... Yo creo que ha sido una semana un poco pobre. Pero bueno. Sin más dilación, chicos, chicas, vamos a pasar a lo que viene siendo el análisis. El análisis. ¡Ojo! El análisis del LOL. Tom, tom, tom, tom. Pues nada, Largo, te dejo explayarte todo lo que quieras. Cuéntanos lo que es el LOL y analízalo, ponle una nota. Ese juego que te ha robado tantas horas de tu vida. Y canta. 56 días va a ser exacto. Casi nada. Vale, pues vamos a empezar un poquito contando cuándo y cómo empezó el LOL. Es un juego desarrollado por Riot Games. La verdad es que no sé de algún otro juego que haya desarrollado esta compañía, pero vaya, si se le conoce por algo, es por el LOL. Entró en beta cerrada un 10 de abril de 2008 y tenía a Windows como plataforma. En octubre de 2012, para que os hagáis una idea de la magnitud que tiene de jugadores este juego, había registrado unos 70 millones de usuarios en 2012. Recuerdo... ¿Qué? Más usuarios que Steam. 70 millones de usuarios registrados. Ahora, que jueguen o no, pero bueno, al menos... No sé exacto el número, pero millones y millones de jugadores al mes. O sea que es un juego... He leído varias veces el juego el más jugado del momento. Vamos a entrar ya un poco en lo que es materia del LOL, ¿vale? Porque el LOL se divide en servidores. Hay servidores repartidos por todo el mundo. Hay uno en América del Norte, en Turquía, en Brasil, en Europa, que está dividida en Europa Oeste y después el resto de Europa. Rusia, Latinoamérica, dividida por Norte y Sur. Y por último, Oceanía. Entonces, no está muy listo, pues, por ejemplo, ponerse a jugar en el servidor de Latinoamérica cuando estás en Europa, porque te irá con un poco de lag. Tiene diferentes modos de juego, ¿vale? Os lo voy a decir todo ello un poco en general y luego me centraré en el que más se juega. Tiene primero el Dominion, ¿vale? Que sería una partida de 5 jugadores contra 5 jugadores. El objetivo básico sería quitarle puntos que tiene el nexo enemigo. Es como la base, por decirlo de alguna manera. Tiene 500 puntos y matando enemigos y controlando torres y demás. Destruyendo torres, perdón, pues se le quitan puntos. Y el primero que le lo destruya gana, básicamente. La cicatriz de cristal es el mapa. Hay diferentes mapas para cada modo de juego. Después están las partidas normales y clasificatorias, ¿vale? ¿Cómo se ve desde el punto de vista del usuario? Porque me lo estás diciendo, no sé si es un shooter, en primera persona... ¡Es un MOBA! Yo no lo he probado. ¿Es un MOBA? O sea, no sé, ¿cómo decirte? Es un MOBA, ¿eh? ¿Qué te puedo decir más? Es un MOBA. Es un MOBA. Los MOBA creo que son todos iguales. Explica lo que MOBA es un MOBA. ¿MOBA significa Multiplayer Online? No, es online. Yo no sé explicar bien lo que es un MOBA. ¿Ves? Un MOBA... ¿Se ve tipo Diablo, por ejemplo? Se ve tipo Diablo, pero no tiene nada que ver con Diablo. Pero sí se ve de ese estilo. Se ve así. Como iba diciendo, la partida normal y clasificatoria, donde luego os explicaré cómo se va jugando y las posiciones y demás, un poco... y el 3 contra 3, que es lo mismo, pero en 3 contra 3, ¿vale? Se jugaría en el bosque retorcido y después estarían las partidas personalizadas. Que se jugarían, pues, personalizadas, se puede jugar entre un equipo y otro y demás, ya sabéis. Para jugar con, pues, partidas. ¿Cómo se juega? Actualmente hay 120 campeones en lo que viene siendo el LoL, ¿vale? Y hablaremos, vamos a hablar de las partidas 5 contra 5, como hemos dicho. Las partidas se dividen en tres líneas en las que jugar. Cada uno tiene, obviamente, un rol. Está la línea de arriba, que se llama top, la de abajo se llamaría bot, y pues la de medio se llama mid. Y luego está la jungla. El mapa, la disposición del mapa es fácil. Tienen dos torres cada línea, y luego en la base hay un nexo, que es lo que se tiene que destruir, como en el 5 contra 5, pero esta vez lo único que hay que llegar y reventarlo todo. O sea, pegarle al nexo y destruirlo. Para así, pues, poder... pues puedes ganar. No me voy a meter tampoco en lo que hay que hacer. Hay que destruir torres y demás, pero vaya, tampoco eso no me importa demasiado. También tengo aquí un análisis de cada línea en lo que solemos encontrar. Después que yo tampoco sé, aquí la gente sí sabrá demasiado de este estilo de juego. Pero, por ejemplo, os lo voy a comentar de manera un poco general. En la línea de arriba encontramos normalmente un personaje que se llama tanque, imagino que esto todo el mundo sabéis lo que es, o un luchador, un personaje de daño. Sí, un personaje que se trague todos los escupitajos del equipo contrario. La jungla va por temporada, depende de una temporada y que Riot quiera, porque Riot lo que hace es, cuando ellos quieren, tocan los objetos y hacen que unos personajes estén de moda y otros bajen sus apariciones, básicamente. En el medio están los jugadores que te deletean, que cogen con un combo y acaban contigo, básicamente, y que tienen que saber bien el posicionamiento y demás. Y por último, en la línea de abajo, pues encontramos al jugador de lejos, de larga distancia, el tirador, por decirlo de alguna manera, y el support, que es el tonto que moriría por todo el equipo. La línea de... lo que tienes que hacer básicamente la línea es destruir todas las torres de tu línea para llegar al nexo y poder ganar la partida y conseguir bajar la que pueda. La jungla es un tanto diferente porque la jungla no sé si sabéis lo que es un ganqueo, imagino que no. Un ganqueo básicamente es coger la línea rival por sorpresa, o sea, está en una línea normal y de repente tú llegas por uno de los laterales y le entras para intentar matarlo, y eso es un ganqueo. Y eso es el... Una pregunta. Sí. Ahí va los cinco por ese lado o no. No, es solamente el jungla. El jungla tiene esa función. Sí. El jungla, tú le dices voy a medio y vas para medio y le ganqueas, y así lo que haces es pues intentar matarlo o no matarlo o lo que surja. Es muy importante también en el LoL la lucha por objetivos. Hay dos objetivos más grandes aparte de las torretas, que son el dragón y el barón. El dragón básicamente da 1000 de oro repartido entre el equipo cuando se mata, entonces es importante el ir a por estos objetivos. Y después está el barón, que lo que hace es meterte, añadirte a todas las habilidades, te añade, te las refuerza, te las aumenta, y así pues, que el que se hace el barón normalmente es el que gana la partida, básicamente. Básicamente el creep son los tontitos que te aparecen, son bichillos que te aparecen por la línea, ¿vale? Que te dan oro cuando los matas, entonces es importante también mantener el creep. O sea, mantener el, se llama farmeo, que es cuanto más bichos mates, pues más farmeo tienes y ganas más oro, generas superioridad y ganas la partida, básicamente. Y así va el 5 contra 5. Después está la clasificatoria es lo mismo, pero ganando puntos de liga, que son los que te hacen subir o bajar de división. Hay 5 divisiones. Bronce, que están los más mancos, plata, oro, que es donde estoy yo, que es un nivel medio, platino, diamante, y luego están los pro, que son los aspirantes, que esos son los profesionales. Este juego tiene ligas y divisiones y eso profesionales, ¿vale? Es uno de los juegos electrónicos más importantes. Y por ejemplo, aquí en Europa, es la LCS europea, y el equipo puntero, pues, para que más o menos sepáis algo, es Fnatic, donde juega el único español que juega en la LCS, que juega en medio, y se llama XP. En América tienen lo mismo que aquí, pero norteamericana, y luego en China y en Corea, que son los putos amos del juego, como en todo lo que se ponen, pues tiene también ligas propias, que no sé cómo, no tengo ni idea de cómo se llaman, la verdad, pero tienen ligas propias, que juegan entre ellos, y luego por los mundiales. Luego los mundiales, cuando van, que van los mejores de cada continente, pues revientan a todo el mundo normalmente. Cuando la temporada se inicia de cada división, pues varios días cada semana se luchan entre ellos y al final pues se decide un vencedor de cada continente entre los 6 mejores que haya. Como curiosidad ya, decir que el juego no tiene 3 dimensiones. O sea, que el juego, tú lo que ves, lo que es un juego de sombras y un juego de mierda para que tú te creas que tiene 3D, pero por ejemplo los saltos de los personajes, cuando te desplazas, cuando ruedas por el suelo, todo lo que estás viendo simplemente es una sombra, un juego del propio LOL, lo que han hecho el juego para que parezca que tiene 3D, pero el juego, estamos hablando del juego más jugado del mundo, no tiene 3D, 3 dimensiones, o sea que para que veáis también que los gráficos y esas mierdas tampoco que importen demasiado. ¿Y por qué es tan jugado, tan divertido? No sé, porque sí, pero porque sobre todo cuando se juega con amigos es un juego muy divertido porque estás comentando, concentrado, no sé, y sobre todo cuando ganas, obviamente, es más divertido. Pero no sé, es que te lo pasas bien jugando. Cuando al principio puede ser incluso frustrante porque si juegas ya con gente incluso que sabe, todo lo que escuchas te suena raro, ves que siempre te matan y que a lo mejor los de tu equipo siempre están matando y esa mierda y lo hacen bien mientras que a ti te revientan la cabeza. Pero cuando llevas un tiempo y sobre todo cuando juegas con amigos y te lo pasas bien, yo qué sé, cuando estáis de buen rollo es un juego divertidísimo. Aunque también no digas así, genera muchas veces peleas entre amigos y genera discusiones y genera toda esa mierda, o sea que, y incluso adicción, vaya. O sea que también hay que tener cuidado, porque cuántas veces habré dicho la puta mierda está de juego, no lo voy a jugar más y volver a jugarlo en cuanto pueda. O sea que es un juego adictivo como su puta madre. ¿Y qué pasa? Yo lo veo difícil de iniciarse una persona ahora mismo, ¿no? Yo no sé si es fácil. Bueno, yo llevo jugando sin nadie, ¿sabes? Sin nadie que te asesore. Yo empecé con un amigo y no digo que ahora sea el puto amo, pero nivel de oro es un nivel, hombre, si comparamos entre todos los niveles que hay, es un nivel medio, pero vaya, la gente cuando ve que eres oro, pues te dicen que eres bueno. O sea que yo empecé a jugar solo. Hay gente que nace para el juego, obviamente, hay gente que es como el fútbol. Si tú te llevas entrenando todos los días, puede ser que salgas algo, pero y aquí igual, aquí no se te puede dar bien, pero con entrenamiento, escuchando, viendo esto, partidas de profesionales y demás, pues acaba siendo de un nivel pues incluso de oro, como puedo estar yo ahora. Pero no es demasiado. Yo empecé solo con un amigo y bueno, un nivel que no está mal. Dice Iru343, dice, pues a mí LOL no me gusta, lo probé ya hace 2 años y no me animaba para jugar, dice Iru343. Dice Berna Barcelona que LOL es gratis, pero Dargo sabe que no. Dice Carla, ¿qué? Que es un coñazo. No entiendo. No entiendo lo de LOL es gratis, pero Dargo sabe que no. Dinos en qué parte el LOL es gratuito y en qué parte no. Bueno, pero eso es como todo, vamos a ver. Dentro del juego hay una cosa llamada Riot Point, que tú te lo puedes comprar. Básicamente, lo que haces cuando te compras esto, lo que puedes hacer con esto es o comprarte skin para los personajes, es decir, comprarte... Los skins no te dan nada de beneficio. No, te dan simplemente que el personaje se vea de otra manera. O sea, tú no puedes potenciar tu nivel de juego de ninguna manera con Riot Point. Tú no puedes ser mejor. Eso sí, hay una cosa que se llama... El que más dinero tenga no tiene por qué ser... ¿no? No, ni mucho menos, porque hay una cosa que se llaman runas y maestrías, que son las runas, pues son unas cosas que te aumentan los atributos, y las maestrías igual, pero en menos medida. O sea, que es como una runa, pero de segunda división. Y que no hay que comprarla, que eso se adquiere con el nivel. Pero esas runas se pueden comprar con Riot Point. Lo único que puedes hacer es tenerlas antes, pero si tú eres un manco que tenga todas las runas del mundo, si no sabes jugar al LoL, tú no vas a ser mejor por tener todas las runas del mundo. O sea, tú sí, tú tienes que aprender a jugar y aprender. Eso sí, hay un montón de tontos en el LoL, lo peor que tiene es la comunidad, hay un montón de tontos, y los españoles son un montón de tontos también. Pero bueno, cuando te encuentras gente buena, o sea, no buena de ella de jugadores, sino gente agradable y que te ríes con ellos, el juego es guapísimo y te lo pasas de puta madre. Yo una duda que tengo que quiero preguntarte es que yo siempre que pregunto a mis amigos sobre los campeones del juego, digo, este es bueno, este es malo, y me dicen ellos, no hay ninguno bueno o malo. Es depende de cómo los utilices. ¿Eso es verdad? ¿O hay campeones que de verdad son muy buenos o de verdad son muy malos? A ver, de partida es lo que he dicho antes. Los personajes siempre... A ver, hay algunos personajes que son mejores que otros. Eso te lo dicen tus amigos, pero porque eso es lo típico que se dice, porque también me harto de decirlo. Pero hay unos personajes mejores que otros porque a Río le da la gana. Río cuando quiere... hubo un objeto ahora que lo llevaban los jungla, que lo chetaron un montón, y ahora de repente un jungla como puede ser Maestro Yi, que ustedes no saben, Razer sí, pero los demás no. Sí. Maestro Yi, por ejemplo, no se llevaba jungla, pero bueno, se llevaba porque era divertido y tampoco hacía falta mucho matar, pero con ese objeto lo bufaron de una manera que con Yi era estúpido, con Yi te hacía las partidas pegando con la churra en el teclado. Entonces, depende de cómo quieran. Ahora cogen, por ejemplo, y a uno que se llama Cassie, que a lo mejor tú también sabes quién es, la cucaracha, pegaba tanto que la han bajado un montón y ahora le han bajado el daño muchísimo. Que sí, que tú puedes matar mucho con un personaje malo, vale, pero normalmente si hay personajes que son mejores que otros, pero no porque el propio personaje lo sea, sino porque Riot, tocando los objetos, tocando, no sé, incluso las líneas, las torres o cualquier mierda, hace que ese personaje sea mejor. Obviamente, un personaje de 450, como puede ser Garen, sus habilidades son simples. Garen Bale, exactamente. Sus habilidades son muy simples y muy... Pero hay otros personajes como Kayle. No sé si alguien me está entendiendo, a lo mejor tu Riser y alguno del streaming. Pero que cuestan poquísimos puntos para comprártelo, puntos de influencia, que eso no cuestan dinero ni cuestan, esto te lo dan con cada partido, o sea, con cada partida. Pues que son la puta hostia. Pero claro, eso, como te digo, depende también de... Si tú estás afiliado, que es tener muchas bajas, obviamente tú con cualquier personaje vas a meter una hostia del 15. Pero que si hay mejores personajes que otros. No por ellos mismos, pero sí. Muy bien. Con un análisis muy extenso, la verdad que sí. Pues nada, habrá gente que seguro que le has vendido la moto y se lo quiere jugar, tío. ¿Tú qué crees? Yo te digo una cosa, yo era muerto. De los que... ¿Qué dices tú, gilipollas? Ya me he muerto mientras explicabas esa santa mierda de... No, el Minecraft. Yo lo que... Eso sí, lo que lo probé. Yo al principio lo probé y no me llamó la atención. Pero lo volví a coger y como te enganche... Es un juego que te va a gustar seguro y te lo va a pasar bien, si es que no tiene más. Esto tampoco es un juego tan hardcore. Esto es un juego que te puede llegar a echarle un par de partidillas, pum, y te la echas. Que yo lo recomendaría a todo el mundo probarla mínimo. O sea, que no va a perder nada, es gratis. ¿Cuántos enfermos van a ser? Es la hostia, aunque streamo yo todo el día de trapa que jugara a la mierda y se vendió al mayor postor. Que vino un tío con un montón de suscriptores, le dijo que lo probara y lo probó. Hijo de puta. ¡Mentira! ¿Qué mentira es esa? Y ahora que no, asqueroso, te estás riendo. ¿Qué mentira es esa? ¡Qué montón de suscriptores! Ya. Tío, qué mentiroso, tío. Vino con un cierto retraso, pero vino. Ojo que nos está viendo una... escuchando una chica, ¿no? Verónica Kiel, que nos dice hola. Chaval, ¿no te conoces con la cuenta de tu hermana? Confirma que es una chica, porque suelen ser chicos en cuentas de chicas. Porque si es una chica, ya tendría mi contacto. Bueno. Ya se hubiese cortado. Ese ha sido mi análisis. Pues nada, chavales, nos vamos a una sección que sí, que me he saltado sin querer. Nos vamos al like y dislike. Bueno, después de ese eructazo, nos vamos al like y dislike. ¿Tenéis alguno, chicos? Yo tengo un dislike. Dos. Yo para darlo. Yo tengo un like. Bueno, empieza tú. Yo tengo un like también. Yo mi like, pues para la serie que he empezado a ver. Porque, no sé, porque la verdad es que ese estilo de serie a mí me llama... ese estilo de medieval y, bueno, ese estilo fantástico y de todas esas cosas... Me llama mucho la atención y por los dos capítulos que he visto, aunque sé que son un poco de iniciación y demás, creo que pinta bien, que me lo voy a pasar bastante bien. Juego de Tronos, ¿no? Sí. Pues yo te digo, de las dos primeras temporadas, comparación con las dos últimas, el presupuesto se nota mucho. Que es mucho menor en las dos primeras. Entonces, si ahora te gusta, te va a encantar. La segunda flojea un poco, ojo, te aviso. Pero luego remonta que flipas. Sí. Gracias por la info, tío, te quiero. Yo tengo un dislike de que me entera algo que antes, como dije, he visto ya el capítulo de Con el culo al aire, pero me han comentado fuentes muy importantes. No spoilers. Que es el último episodio de la serie. Me cago en Cristo, entonces, ¿verdad? Me cago en su puta madre, ahora mismo. Me toca los huevos. Si es verdad, me toca mucho los huevos, pero no me cuadra. Por cómo acaba, no me cuadra, pero... Iba a acabar la serie, vaya. Pues me cago la puta. A mí me acaba peor que Los Serrano, entonces. Los Serrano sí que acaba amarillo. Un sueño del chorrero. Más o menos. Bueno, Luismi, tienes un like, ¿verdad? Cuéntanos. En realidad tengo dos likes. Uno lo voy a dejar para el final. Pero el otro like que tengo es esto que tiene PlayStation con el cross-buy y el cross-save está genial. Porque explícalo. Guardar una... Vale, el cross-save es si tienes un videojuego en PlayStation 3 y en otra plataforma como PlayStation 4 o en Vita, tú puedes guardar esa partida en la nube y seguir jugándola en el otro dispositivo o en cualquiera de los tres dispositivos que hay. Entonces, por ejemplo, yo estoy jugando al FES en PlayStation 4, grabo la partida en la nube y me cojo la Vita y me voy por ahí. Y puedo seguir jugando donde lo dejé y para mí me parece un acierto total. Está genial. Está muy mola. Mola. Bueno, mira... El otro lo dejo para el final. Dice Carla P, otra chica, que le da like... Okay, ya no me lo pego, ¿eh? Le da like si hay rap. Dale a like que el rap lo va a ver. Chiquilla, que lo va a ver. Dice, chiquilla, ya. Que yo a las 12 tengo tranquilo, de sobre. Dice Iru343, like a Plath. Esta gente es lo que sabe. Dice like a Naruto, a One Piece, a Sobrenatural, a Arrow, a Agentes de S.H.I.E.L.D. y like, por supuesto, a Plath. Dice, mira, también hay un capítulo de esos, de los Agentes de S.H.I.E.L.D. Dice Iron Mario Chile, dice saludos, creo que llego un poco tarde. Nah, un poco tarde, las 11:22, una hora y media. Nunca es tarde. Pero dejo mi like y escucho lo anterior cuando se resuba. Saludos, claro que sí, un abrazo para ti, tío, tú sabes lo que es. Todos los lunes a las 10 y algún día de entre semanas y se nos va. Bueno, yo voy a hablar de un dislike, ¿vale? Para darle lo contrario a vosotros. Y se lo voy a dar a Far Cry 3. Y todos aquellos que no han jugado, pues sabrán que... Pues está sí. Que no caga con el Far Cry 3 desde el primer capítulo. Sí, pero... Vamos por el segundo, tampoco. Bueno, entonces, el caso es que cada vez que vas a hacer una misión principal o terminas una misión principal, te suelen llamar al teléfono móvil, ¿no? Y te cuenta, pues, un personaje te cuenta algo. Ven aquí a este sitio porque así continúa la historia, ¿no? No voy a soltar spoilers. Y siempre te llaman por teléfono. ¿Qué pasa? Que si cuando haces esa misión y te llaman por teléfono y tú te quieres ir a hacer, no quieres ir a la siguiente misión principal y quieres hacer una secundaria o quieres ir a matar a un hombre, a estos de que tienes que eliminar con cuchillo o quieres hacer un encargo de caza, terminas ese encargo, esa misión secundaria y te vuelven a llamar por teléfono una vez más y te vuelven a soltar el mismo rollo de antes. O si tú juegas una partida y haces unas misiones secundarias o das unas vueltas y no has hecho la siguiente misión principal y guardas partida y dejas de jugar, la próxima vez que te vayas a conectar a la Play o a la Xbox lo que sea y sigas jugando, vuelvas a cargar partida, te van a volver a llamar por teléfono y te van a soltar el mismo rollo de siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre te llaman por teléfono y te sueltan el mismo rollo de siempre de la misión principal cada vez que cargas una partida o haces un encargo lo que sea. Un dislike enorme, tío, porque... Me está rayando un alemán, tío, que me llama. Pues un dislike, tío, que... Pues mira, pasa con los juegos de Ubisoft. El teléfono sí. No, eso sí, todavía no. No, porque no, se comunican de otra manera, ¿no? Bueno, ese es mi dislike, tío. ¿Qué tenéis por ahí? ¿Hay algo más? Yo tengo un dislike, que a ver cómo le explico. Y es que esta semana, como ya he dicho, he estado jugando al Ratchet Gladiator y voy a soltar un dislike muy grande a unas cuantas compañías, no voy a decir nombres en sí, pero es que me he terminado dando cuenta que ha ganado potencia lo que es la industria de los videojuegos en sí, las consolas han mejorado en gráficos y todo eso, pero me he terminado dando cuenta que muchos juegos son mucho más divertidos. Los anteriores que los de ahora. Y voy a decir dos sagas en sí. Ratchet, por ejemplo, que me lo he pasado muchísimo mejor con el Gladiator, con el Ratchet & Clank 3, con el 2 y con el 1, que por ejemplo con el Atrapados en el Tiempo, que a pesar de ser un buen juego, me pareció un poco inferior a estos anteriores. Yo creo, ¿sí? Yo creo que lo que le sobra a ese juego totalmente son los puzzles de Clank. Pero totalmente. Son infumables, tío. Son infumables, sí. Y también voy a comentar esto, la saga de Dragon Ball se la han cargado totalmente, y es que estuve jugando el otro día en la Play 2 al Budokai Tenkaichi 3. Eran buenos, ole, ¿eh? Eran buenos. Ole, eso era una maravilla, tío. Ole. El Budokai Tenkaichi 3, sí, yo estoy viendo, juego que yo jugaba. El Ángelis Aras lo está subiendo ahora. Sí, y, lo estoy viendo y yo estoy también viendo los gameplays, porque es que me pone cachondo ese juego, tío. Es que Santa, el Z es la que han sacado ahora, me cago en su puta madre, tío, qué asco de... Bah. Sí, sí, es que, vamos, los anteriores en esas sagas por lo menos eran muchísimo mejores que lo que hay ahora, en mi más sincera opinión, por lo menos. Y ese es mi dislike. El Budokai Tenkaichi 3 en Play 2 era guapísimo. Brutal. Yo jugaba al de Mega Drive. Ahí lo dejo. Pero era muy bueno también. Una persona mayor. Era muy, muy bueno. Era muy bueno. Muy bueno. Mejor que los de ahora era, está claro. Tampoco es muy difícil, ¿eh? Pues seguro que es mejor que el de Kinect. O que Minecraft. No, que Minecraft no. Bueno, nah, que el de Kinect seguro. Luis, me tenías un último like, ¿no? A ver qué pasa ahí, qué tal. El último like es que mañana sale la beta de Destiny. Y ya estoy esperando a que empiece porque tengo el código de descarga. Y, wow, estoy con muchas ganas. Seguro ya que es el juego del año. Ya me dirás, porque yo no estoy pensando en reservármelo o no hacerlo. Ya me contarás. A todo el mundo que quiera jugar a la beta y no quiera comprarse el juego o tenga dudas, lo que puede hacer es, por ejemplo, en Amazon, reservas el juego, te mandan el código de la beta y si quieres la cancelas y no te han cobrado nada. Ahí lo dejo. Bueno, hostia, vale. Pues nos vamos a otra sección, ¿vale? Una ya de las últimas. Nos vamos a la pregunta de la semana. ¡Marco como pene! Y como ya vaya vocabulario que tengo, vaticinábamos antes. Participa camp tropo. La pregunta es: ¿a qué juegos por X razón no hemos tenido la desgracia o fortuna de no haber podido jugar, pero que nos hemos quedado con las ganas, ¿no? ¿A qué juegos no hemos podido jugar, chavales? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo? No he oído nada. Yo, ¿qué? ¿A qué juego no has podido jugar, pero quieres jugar, tonto? ¿O no has podido jugar? Ah, mira, Max Payne 3. Es un juego que siempre he querido jugar y nunca he jugado. Pereza. Bueno. Llámalo lo que quieras. Si te has jugado los dos anteriores y te han gustado, yo te los recomiendo. No les he probado tampoco. Pereza. Pero claro, ahora no tienes consola para jugar. Ya, no. Pero bueno, está para PC también, el Max pues Payne. Te recomiendo jugar los tres, porque desde el 1 al 3, ¿eh? Bueno, el 3 no lo he jugado, pero el 1 y el 2, aunque ya estén mayores ya, como tú, merecen la pena. Un montón, ¿eh? Un montonazo. Bueno, ¿quién más? Venga, yo. Yo tengo el Metal Gear Solid 2. Que no sé, yo jugué al 1 en Play 1 cuando salió en su época y tal. Luego tuve la Play 2, pero fue una época de mi vida que tenía la consola, pero apenas jugaba juegos. Y ese se quedó ahí estancado. Tengo la colección en HD que salgo Konami. Y no sé si me estoy reservando o qué, para que saquen el 5 y jugarme todos del tirón, pero lo tengo ahí en la recámara. Entonces, son de esos juegos que no he podido jugar o no los he jugado, pero sí que le tengo muchas ganas. Bien. ¿Habéis jugado uno? No. No, yo nunca he jugado a Metal Gear. Nunca. No, yo. Ah, bueno, yo sí he jugado, pero jugué solo demos. Bueno, no, el 3 creo que me pasé. Creo recordar. O llegué lejos. Pero los demás, demos. Yo jugué de demo, pero la verdad es que no me llama mucho. Es un juegazo, pero que no me llama mucho. Se fundamenta en la historia, ¿no? Si no has jugado a uno, se te queda. Es que es un juego para jugar todas las sagas, ¿sí, no? Mira, dice Berna Barcelona que si Luis me te han dado un código de descarga, ¿no? Dice, sobre Destiny. Estoy ahora mismo en la página de... Sí, bueno, yo lo compré por la FNAC, un día sin IVA, lo reservé y la Snap te manda un código. Con ese código vas a la página de Bungie y ahí inicias tu sesión de, por ejemplo, yo tengo PSN, PlayStation, inicias tu sesión de PlayStation y metes ese código. Al meter ese código ya puedes elegir una beta, una versión de la beta. Yo he elegido la PlayStation 4 y ahora mismo estoy en la página porque dice que vuelva el día 17 de julio, que es dentro de media hora, para recibir mi código de descarga. Entonces esperaremos a ver si mañana o dentro de unas horas ya me lo pueden dar para poder bajarlo. Bueno, dice Ricardo Enríquez que Minecraft, que siempre quiso jugar a Minecraft. Bueno, yo también, es verdad. No he jugado una más que un día, un cagado. Mario 871 dice que quién ha ganado de la apuesta. No sé a qué apuesta se refiere. Bueno, Rami Goncebat nos saluda. Bienvenido. Dice que llegó tarde. Y... dice y... Iru343 que siempre quiso jugar a los primeros FIFA. Pues estaban bien guapos, los de la Mega Drive. A mí no me... yo jugué al FIFA 94, ¿fue el primero? Yo tuve ese FIFA. Pues buenísimo, mira, ¿eh? Carla P nos dice Shadow of the Colossus. Pues es un juego que lo puedes jugar ahora, ¿eh? Madre mía. Lo odia. No, es un juegazo, pero te vas a picar. Yo me picaba mucho con el personaje que no sabe escalar, es un niño de mierda, no sabe nada. Es que es lamentable, es que te picas, es que te picas, es que, a ver, hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Tú lo haces todo perfecto, pero empieza a temblar todo, te quedas sin fuerza y a tomar por culo. Has subido 10 metros, 10 kilómetros para arriba, para el techo. Porque es un niño, no tiene fuerza, entiéndele. Yo le llamaba al juego de las picadas. Bueno, voy a hablar yo de algún juego que siempre he querido jugar, pero no he podido. Bueno, siempre quiero jugar. Es que Metal Gear, por ejemplo, es un juego que nunca he jugado, pero que tampoco me han entrado ganas, la verdad. Porque es un ignorante de los juegos. Estás jugando al Far Cry 3 5 años después de que salga. No, y bueno, llevas 5 años para pasártelo. Es una persona... No. Para la semana que viene prometo aquí que Far Cry 3 está terminado. Ahora será análisis. Ahora es un análisis, ¿no? Un retroanálisis, ¿no? No sé qué juego decirte, la verdad. Muchos juegos de LucasArts quizás que me encantan, ¿no? Y que por oídas, pero que no he jugado quizás porque ya son muy viejos. No sé. De Tentacle. Ah, pero eso le he jugado. Aunque no me lo haya pasado, lo he jugado. Y sí, de Tentacle. ¿Qué más juegos? Pues es que ahora no se me ocurre ninguno así. Quizás un juego, yo qué sé, como un... ¿cómo se llama este juego de Xbox? Este de miedo. El Alan Wake, por ejemplo, un juego que me gustaría haber jugado y no he podido. Los Mass Effect no los he jugado, no sé si los jugaré. Oh. No sé. Skyrim lo tengo ahí en la recámara, le voy a jugar, ese sí. Es que no quiero decirlo porque le voy a jugar. Los Walking Dead. A mí no me ha gustado. Los Walking Dead les tengo muchas ganas, no los he jugado. Y juegos viejos. Tengo que decir uno. Un juego que siempre he querido jugar y nunca he podido. Un juego que Dargos habrá pasado seguro. ¿Pero 2009? Estoy hablando de... no, ese lo jugué. Con Castole. Estoy hablando de Tri, del que tú piensas. Del Pokémon Stadium. ¿Qué juegas? ¿No has jugado a eso, tío? Vete de la llamada, por favor. La única vez que jugué fue, bueno, en casa de un amigo, con Pidgey. Y en una recreativa... no, en una recreativa... Pidgeotto. No, pero podías elegirte cualquiera. En una recreativa, en una recreativa donde... claro, es que teniendo a Pidgeot, ¿para qué te coges a Pidgey, no? Que te puedas coger cualquiera. Pero bueno, en una recreativa de un centro comercial hace mil años, que ponían la Nintendo 64 y podías jugar muchos juegos de Nintendo 64 y me hubiese gustado jugar y nunca he jugado. Eso había que ser el Mario 64. Había un juego de Tony y Jerry que se pegaban los dos, era de darse de hostias en la cocina o en cualquier parte de la casa, que era buenísimo. Increíble. ¿Le conoces? Sí, me acuerdo yo de ese, no sé dónde lo jugué, pero increíble. Bueno, el Majora's Mask, el Ocarina of Time, ¿no? Eso, Ocarina. Sí, yo, mira, ese también. Juegos que han marcado una época y yo nunca he tenido la oportunidad de jugar. Bueno, ¿quién quiere continuar? Yo, por ejemplo. Sí, sí. Venga, le doy a tres juegos que tengo unas ganas tremendas de jugarlos y que no he tenido la oportunidad, y uno de ellos lo tengo, pero como lo tengo en PC, para variar, me da pereza y al final me lo tendré que comprar en Play 3 para jugarlo en Play 3, que es el Jericho, no sé si habréis oído hablar, o Jericho. Ese es una santa mierda. Es español, ¿eh? Santa mierda de juego tienes, madre mía. Santa pues... mierda, basura, escoria, bazofia o dargo. Es que es un juego tan extraño y tan raro que me llama la atención, pero desde hace muchísimo. O sea, si lo encuentro barato, lo pillaré. Pero, vamos, es un juego muy raro, no sé qué me voy a encontrar, por eso tengo esa curiosidad en ese título. Luego, otro juego que tengo muchísimas ganas de encontrar en algún sitio y poder comprarlo es el L.A. Noire, que, no sé, me llama la atención la temática, y siendo de Rockstar, imagino que será un juego interesante, no sé. Yo me lo pasé recientemente, el L.A. Noire, y a mí no me terminó de convencer. ¿No? Digamos que no, me lo pasé en un transcurso de como de 2 años, desde que lo puse... Pasó un montón de tiempo, o sea, es un juego larguillo y lo dejé muerto de risa y luego a los 2 años volví y de esos juegos que tienes pendientes medio hacer y te lo terminas. Pero me lo pasé como sin ganas. Sí, al principio te sorprende, ¿eh? Al principio es un juego que sorprende. Y luego, por último, ya para terminar, es el Dirt 3. O sea, he visto un montón de vídeos en YouTube y tiene que ser... No, el Dirt 3. Sí, es un juego de esto, de rallies, que tiene una pinta increíble. O sea, me llama muchísimo la atención. Tiene unos modos, por lo que he visto, de juego muy, muy interesantes y originales. Y que tengo que echarle la mano porque tiene una pinta muy, muy, muy buena. Y esos son los juegos que a mí me gustaría jugar y que tengo pendientes. Pues vaya, juegazos. Un último juego que tengo ahí a medias, que no sé si lo acabaré, que lo siempre prometo jugarlo, pero es que también es de esos que juegas y se te quitan las ganas de jugar, que es el Death Space 2. ¿Que se te quitan las ganas de jugar? ¿Porque te acojonas? ¿Porque por otra cosa? No, porque ya me pasé el 1, pero este... no sé por qué, no me engancho. A mí me pasa lo mismo. Es un jugazo. Es un jugazo. Mira, nos dice Iron Mario Chile, nos dice que siempre quiso jugar al Pro como uno de ustedes. Que no recuerdo su nombre, XD. Dice Berna Barcelona, dice que se quedó con ganas de Uncharted 2 porque jugó al 1 y al 3. Pues el 2 no es el mejor. El mejor. No sé si es el mejor, pero madre mía. Yo creo que sí. Bueno, el 3 a mí me gustó mucho el 3, ¿eh? Bueno, mira, vamos a darnos un poco de prisa, ¿vale? Vamos a la siguiente sección, que es... Vale, yo no digo el juego, da igual, plan, sí, no, sí, tranquilo. Sí, perdóname, es que como te decía, Dargo, tío. ¡No, adiós, venga, adiós, nos vemos! Dargo, por favor. Yo tengo dos juegos de la misma saga, que son Stalker Shadow of Chernobyl y Stalker no sé qué de Pripyat, que son dos juegos de rol, situados obviamente en una situación post-apocalíptica, y que va a estar por 15 horitas ahora, que pronto espero tenerlo en mi mano y poder penetrarlo sanamente. ¿Y ninguno más? ¿Uno que yo conozca o algo? No, pues no sabe cuál es el Stalker, por favor. No. Pues cuando pueda te lo miras. Son un poco oscuros, ¿no? ¿Qué? Que son así como de... No de miedo, pero que son así como oscuros. Sí, ¿no? Son... Sí, claro. Son, hombre, están ambientados en Chernobyl, entonces... Pero son dos juegazos que si los viera... ¿Tipo Metro? No, porque tipo Metro no es un... No sé, que se dice... Joder, no es un... Es como un Sambo realmente. Ah, vale. El Stalker... En primera persona, sí. Sí, en primera persona. Y el... Bueno, el Metro un poco más shooter a hierro. Para adelante. Pues nada, vamos a cerrar rápido. Vale, pues nos vamos a... Nos vamos con la siguiente sección, que son los próximos lanzamientos. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb. Pues nada, ¿quién nos quiere hablar de los próximos lanzamientos? Pues si os parece, bueno, venga, habla tú, dale Luismi. Venga, digo los del día 14 que ya han sido, okay. Al 16 que es hoy, y lo digo rapidito. Mira, han salido ya desde el lunes hasta hoy, empecé todos estos, que es el Defense Zone, Infinity Runner, Light, tiene buena pinta el Light, por lo poco que he visto, Pivot, Super Panda Adventure, X-Plane 10, que es el simulador de aviones de toda la vida, yo creo. Sí. El Santai Risky Revenge, ni idea. Y el Wayward Manor, que tampoco sé cuál es. Bien. Dale, Darro. ¿Qué ha salido? Bueno, Darro. Para hoy ha salido el Abyss Odyssey para PS3, PC y Xbox 360. También ha salido Crimson Land, solo para Play 4, un exclusivo de Play 4, que yo la verdad es que no he escuchado nada de él. También ha salido Magic de la Magic 2015, Duels of Planeswalkers, este tiene muchas raíces seguro, para PC, Xbox 360, Xbox One y Android. Y por último, Kirby Nightmare in Dreamland, o sea, pesadilla en la Tierra Mágica, la Tierra de Ensueño, para Wii U. Bueno, y de la misma, sin cambiar de sección, ¿cuáles han sido los más vendidos en el Reino Unido? Yo. El primero uno, en el número uno, bueno, vamos del 10 para abajo, ¿qué no? Venga, en el décimo puesto el más vendido ha sido el Battlefield 4, en el noveno el Tomodachi, que por cierto siempre está agotado en todos lados, todo el día preguntan por él, un juego que ha causado bastante hype. El Tomodachi es un juego de 3DS, sí, es un juego de 3DS. En el octavo puesto un clásico en estas listas, que es el Minecraft de la edición de PlayStation 3, ¿vale? Luego en el séptimo puesto Minecraft de la edición de Xbox 360, que tiene ventaja ya que lleva más tiempo en el mercado. En el sexta posición, no sé qué pinta este juego por aquí, el Call of Duty Ghost, ¿vale? No me especifica la en qué consola, pero vamos, el Call of Duty Ghost en el sexto puesto. En el quinto puesto el Titanfall. En el cuarto puesto, y me sorprende a la vez que me parece lógico ya que es un juegazo, el Wolfenstein The New Order, un buen juego. En el tercer puesto, y ahí sigue siempre este cabrón, que es el FIFA 14, que todos conocemos. En el segundo puesto, un juego que cada vez me gusta menos, pero que está bien, sin más, el Sniper Elite 3, ¿vale? Y el más vendido, como ya comentó antes Luismi, más o menos, el Watch Dogs. Muy bien. Recordar que estas son las ventas de United Kingdom, de Inglaterra. Inglaterra. Mira, y sin más dilación, que se nos está haciendo tarde, me voy a cantar ahora sí la canción de Far Cry 3, ¿vale? Está muy verde. ¡Que te follen en Japón! Lo dije ayer, pero si la canto por ti, que me has dicho que la cante. Venga, vale. Espérate, que tengo que poner bien la letra. Pon un poco de hype. ¿Cómo crees que te va a gustar? ¿Tú crees que te va a gustar, Daro? Obviamente, cualquier cosa que tú haces con el juego. No hay ningún spoiler. No, de todas formas, no creo que lo jugaras. No hay spoilers. De todas formas, yo digo una cosa: no está entera, ¿eh? Tengo la letra, la tengo en el ordenador, aquí tengo un pendrive. ¡Corre! Voy. Que te diga esto ahora, cabrón, dale. Voy. Ahí está la letra, la música, chavales. Esto es lo que va a ser, ¿vale, tíos? Está muy verde, pero bueno, vamos a ver qué tal suena. Yo, baba, todo comienza con un viaje en avión. Mis colegas decidieron tomar rumbo hasta Bangkok, una isla para seis locos de para emoción. Con el sol detrás de más de 10 litros de alcohol, paracaidismo, estamos en marcha de lanchas motoras. La zona es segura, tengo cobertura con el Motorola. Hay cultivo para probar droga, timbas de póker en chabolas, bares con copas son dólar. Pero no todo es bonito, la botella de ron nos dio resaca. Y desperté rodeado de piratas, mi hermano ha muerto, prometo venganza. Rescataré a mi gente de toda amenaza, soy superviviente y solo tengo un mapa, nada de plata, con las manos de caza, serpientes y ratas. Quiero ser Rakia y acepto su linaje. Crezco espiritualmente y me lleno los brazos de tatuajes. Mi nombre es Jason Brody, mi casa es la jungla, la tumba de los que me quisieron ver morir. Bajo el agua me camuflo entre tiburones, la superficie solo para los leones que quieren rugir. Mi nombre es Jason Brody, mi casa es la jungla, la tumba de los que me quisieron ver morir. Bajo el agua me camuflo entre tiburones, la superficie solo para los leones que quieren rugir. escondido como reliquias. Recupero el territorio que ha perdido. Filtra un poco de tacto para elegir la presa y apuntar con mi arco. Tiene una flecha, el nombre de Bash, una jeringuilla más que me haga inmune a esta ansiedad, que es igual que el mar cuando cubre. Los ciervos huyen cuando se escuchan disparos y los buitres se comen los restos que hay del oso pardo. Ahora me subo hasta la torre de radio, bajo en la tirolina y me preparo para un nuevo encargo. Ya está ahí, tío. ¡Ojo! Oh. ¡Hostia! Sí, señor. ¡Ojo! Ya está ahí. ¡Hostia! ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Habrá que hacerle un vídeo guapo, tío. A la edición ya sabemos quién está detrás, como en todos mis vídeos. Dargo, un auténtico crack, ¿no? Una auténtica máquina editando, tío. Una auténtica máquina. Y nos vamos a ir para el final, tío. Nos vamos a ir para nuestro minuto de cada uno, ¿no? Nuestro minutito para despedirnos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién? ¿Yo? Perfecto. Siempre pasa lo mismo en esta sección, tío. Bueno, hoy la verdad ha sido un día un poco, no sé, hoy no ha habido tanta, ha habido días mejores por lo que he estado viendo. Aún así, otra vez mucho apoyo, muchos comentarios, y eso mola bastante, el estar viendo continuos comentarios bajando. Y nada, pues lo de siempre, yo siempre digo lo mismo, poco a poco, no nos organizamos nunca, pues siempre llegamos 5 minutos antes de empezar, sin buena noticia a buscar ni mierda. Pero bueno, creo que lo hacemos mejor así. Y yo qué sé, que me lo paso de puta madre aquí con los gilipollas. Eso es lo importante. Y poco más. Bueno, stream o réplica. Pues nada, poco que añadir eso, que yo también me lo he pasado bien, quitando la parte que he hablado de LOL, ya que no me interesa nada, pero bueno, entiendo que a mucha gente sí le interese. Y nada, pues aquí estamos, intentando siempre informar de lo que sepamos e intentar pasar un buen rato, que es lo más importante, putos. Nada vale, más que añadir. Bueno, voy a hablar yo ahora. Nada, chavales, un placer. Es verdad, ha habido menos gente, quizás porque es miércoles, porque hemos tenido muchas cagadas, la gente lo tendrá en cuenta, pero bueno, supongo que remontando y haciendo un buen trabajo volveremos a estar más arriba y poquito a poquito para que nos conozca cada vez más gente y seamos cada vez una familia más grande, ¿no? Y nada, decir un poco de spam por mi canal, decir que he subido ahí un vídeo con Alejandro Revuelta haciendo un truco de magia, me hace un truco de magia con una baraja de póker, me prepara una increíble. Ver el vídeo lo recomiendo completamente porque le vais a apoyar a él, que es una máquina, y vais a disfrutar porque hace un truco de magia que puedes ver el vídeo 1000 veces y no vas a encontrar cómo lo hace, tío, es una auténtica máquina. Y nada, nos vemos, yo mañana haré un directo de música hip hop y demás, así que os espero a las 10 en mi canal, ya sabéis, otro canal que es Plaf Directos, pero bueno, lo comunico por Twitter. Y nada, estamos para todo lo que queráis, chavales, un placer. Venga, hasta la próxima. Y bueno, Raizas. Bueno, comentar que hoy se ha notado un montón que ya no teníamos la presión de ver si iba o no iba el streaming. Eso nos ha ayudado a disfrutar muchísimo más del podcast. Yo me lo he pasado en grande y he visto un montón de participación en los comentarios y eso siempre se agradece. Y nada, pues que nos vemos la próxima semana con más noticias y más cosillas. Bien. Luis, bueno, acabo. Pues nada, encantado de que esto haya funcionado, porque el lunes fue un drama, no sabíamos por qué había funcionado y tal. Y nada, saludar a todo el mundo que ha apoyado con los comentarios, a los que luego se lo escuchan, aunque no sea en directo, porque hemos tenido más de 500 descargas entre iVoox y YouTube, y que en iVoox también nos han comentado cosillas, que siempre nos dicen que nos van a dar una oportunidad a un nuevo podcast. Y espero que guste y que nos critiquen para que podamos mejorar todo. Y por último, ¿dónde nos podéis encontrar? Pues nos pueden encontrar en nuestro Twitter, que es @aquejuegas_. Tienen también nuestro mail, que es aquejuegaspodcast@gmail.com. Tienen nuestra página de Facebook, que es en Facebook nos ponen para buscar a qué juegas, ahí nos van a encontrar rápidamente. Y bueno, si la cosa va bien y demás, en YouTube tenemos un canal de a qué juegas, que bueno, ahí iremos colgando también los programas para que no se pierdan nunca. Muy bien, pues nada, chavales, creo que hasta aquí finiquitamos. Voy a dejar una canción sonando y un placer, ya os habéis, chavales. espero que no faltéis a la cita, que es el lunes a las 10. Y cualquier cosa, dejadnos comentarios, sugerencias para el próximo programa. Si queréis proponer vosotros la pregunta de la semana, la podéis proponer. Y si nos gusta, pues la pondremos. Y nada, un placer. ¿A quién quieren decir? Que sigan respondiendo a la pregunta de la semana. Sí, podéis ir respondiendo. ¿A qué juego os habría gustado gustar, pero por X razón no habéis podido? Dejárnoslo en Twitter o donde sea. Y la semana que viene, pues el lunes, comentaremos todas las que dejéis. Nada, chavales, un abrazo y os dejo con este temazo. ¿Algo que añadir rápidamente? Nada. Pues nada, un abrazo enorme. Un enorme abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Esta es la historia de un caballero errante que buscaba a su princesa en un castillo volante. Su corcel de acompañante le hizo hidalgo, no era Rocinante, pero se marcó un buen tramo. Sin diamantes partió de su lago, sin rumbo en su mapeado, en un mundo profundo de un rey malvado. Viajaba desalmado con un pensamiento de su lado enamorado. No tuvo más miedos porque vivió anclado en su historia de Moria, dragones y mazmorras. No estaba dentro del libro de Tolkien en su memoria, y por pensar como Cervantes cambiaron sus molinos por gigantes, pero estos no eran ficticios, preocupantes la Edad Media. Vivir como una feria ambulante, travesías tales como la comedia de Dante, pillando pócimas a comerciantes para curar las heridas que causó la hidra de Lerna en Heracles. ¿Dónde se esconde mi caballero? Apresúrese a mi encuentro, líbreme de todo mal. El tiempo está siendo un tormento.